llantas y gasoil en estaciones de servicio por el paro nacional no afecta a la producción local. Asimismo, destacaron que SECHEP Combustibles fue creada con el objetivo de garantizar el abastecimiento en los sectores agropecuarios, industriales y comerciales del Chaco, consagrando el concepto de servicio público de la actividad. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Familiares de víctimas de la tragedia de 11 inauguraron memorial. En el andén número 1 de la estación de trenes de 11, frente al lugar donde ocurrió el accidente ferroviario, los familiares de las víctimas fatales inauguraron el Memorial de los Corazones, donde se encuentran los nombres de cada una de las personas que perdieron la vida y cuyo lema es "En honor a la vida". Paolo Menghini Rey, padre de Lucas, una de las víctimas, decía: "Inauguramos el memorial en el andén 1, que es parte del memorial que va a constar de dos partes. La primera es que inauguramos hoy, la segunda será una escultura en el hall de la estación de acceso público para que todos los que pasan todos los días por la estación sientan esos 52 corazones apagados todos los días en la presencia y en la memoria. Hoy es un primer paso que completaremos con la obra que inauguremos en algún momento". En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Última fecha, torneo clausura de Primera División. Hoy arranca con dos partidos. A las 3 de la tarde, Olimpo frente a Argentinos, recordando que Olimpo ya está descendido y jugará en la B Nacional la próxima temporada. Y a las 19:15 van a jugar en Rosario Newell's frente a Lanús. Y en la última fecha de la Primera B Nacional se van a jugar tres partidos. A las 3 de la tarde en Varela, Defensa y Justicia frente a Atlético Tucumán. 5:10 en La Plata, Gimnasia Aldosivi. 21:30 en Jujuy, Gimnasia frente al Deportivo Merlo. El tiempo. 6 grados, 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%, el cielo se encuentra algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señores. ¿Qué dicen? Estamos aquí dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía acercándoles a ustedes un combo de cosas. Yo en principio les acercaría al quien tengo más cerca, que es al señor Hernán Brienza. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Todo liso? Bien, repitiendo la historia de mi vida, ¿no? Que ¿por qué? Y porque vio que yo cuando era adolescente paraba en un barrio y a medida que en el barrio, a medida que la gente va ganando, le va yendo bien en la vida, va abandonando a los amigos de la esquina. No todo, Brienza. Entonces, viste, a mí me pasó, en la adolescencia me pasó que me quedé último en la barra de la esquina con un salame ahí esperando a ver si alguno volvía. Por lo más conseguían mina, conseguían laburos, iban a estudiar. Y nada, el tipo quedaba ahí. Quedaba ahí solo en la esquina. Levantaba el brazo cada tanto. Y decía, claro, si, hola. Hola, acá estoy. Y no venía nadie. Bueno, acá. ¿Vos sentís lo mismo en este acá momento? Acá estoy empezando a sentir lo mismo. No tiene nada que ver. Me imagino que está haciendo mención el señor Brienza a las ausencias que tenemos en el día de hoy. Estamos hablando de Ottaviano y Ulanowski, que, bueno, qué sé yo, se hicieron pareja y se fueron juntos, ¿no? O sea, hubo un momento que nosotros no lo imaginábamos, suponíamos que Caballero estaba por ahí, que Liliana estaba por ahí, que había toda una relación, pero de pronto nos dijeron, che, mañana no venimos. Y yo dije, ¿pero se van a algún lado juntos? No, no, dije, bueno, está bien. Es no, no, no, que sí. Acá pasaba algo, no quise hacer la segunda pregunta que te compromete. Una vez me dijeron a mí, no preguntes lo que no querés escuchar. Entonces, voy a hacer eso, no voy a preguntar lo y me pareció suficiente. Es que uno no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Sí. Yo al menos soy medio pavo, no me doy cuenta. Me entero hoy, me desayuno a los 40 años, ¿viste? Totalmente. Ulanovsky, pero está bien. Una cosa más rápida que Ulanovsky, es una velocidad muy impresionante. ¿Qué dice Bagallana? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Todo muy en bien. Orden usted? Sí, muy feliz, ¿no? ¿Por qué? Y no estoy todavía, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? No, no todavía no me parece. Es que una compañía de trabajo, no puede decir eso. Factor de discordia permanente. ¿En qué sentido? No. En todo sentido. Pero bueno, lo sentirá usted, porque no es para el programa, no es para mí, no es para Brienza, no es para la gente que trabajamos realmente en este programa, no como usted. Yo creo que ahora viene, como notaron, la avanzada. De a poco estamos volviendo a ganar territorio y terreno. Sí. Ya, no sé, debe estar buscando... ¿A qué se está refiriendo? Perdón, porque yo tengo la sensación de que hay un terreno más bien arrasado. Estamos ganando, ¿no? Ahora me di cuenta que las frutas a nosotros, a usted y a mí, nos gustan en distinto grado de maduración. A ver, ¿en qué sentido me lo dicen? Pongamos que Moyano es una fruta. Sí. ¿No? A mí me gusta el Moyano maduro, el de hoy. No el Moyano verde y crudo anterior, sino el Moyano que no está más acorde a estos tiempos, sí. ¿No? ¿Dijo que era una dictadura, Moyano? ¿Ves? Sí, dijo que era una dictadura también. Sí, pero, digamos, retomando la noción de fruta... Una dictadura como la que tuvimos. Bueno, sí, qué sé yo, son cosas que uno dice cuando está podrido, hablando de fruta, ¿me entiende lo que digo? Sí. O sea que en ese sentido yo lo que... Una dictadura, dijo, ¿no? Sí, ya. Pero porque está podrido también. Tómelo en el sentido literal, si quieres. Tómelo en el sentido de balcón, tómelo en el sentido frutal. Estamos hablando de fruta. Frutal, bueno, ok, frutal. Tómelo como una cosa frutal lo que yo le estoy diciendo. Creo yo que esas cosas se dicen en ese contexto, que es todo. Pero usted le quiere dar mucha relevancia por lo que... No, a mí me asombró, ¿no? La capacidad... Sí. Observación. Sí, y dijo también lo de la soberbia, sí. Sí, la soberbia, sí, ¿no? Sí, y sí. Que la gente está con bronca. Con bronca. Mucha bronca en la calle, bronca. No se nota, vamos. Bueno, vamos. O sea que no está Cintia, lo voy a decir yo. Qué raro, ¿no? Dijo lo mismo que dice habitualmente Héctor Mañeto, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué tienen en común el Pollo Sobrero, Moyano sí. y la Sociedad Rural? Son admiradores de Kardashian. Los une el espanto. El espanto. ¿Cómo anda, Ojito de Miel? Que dice, buen día. ¿Cómo va? Buen bien, viernes. Muy bien. Qué buen viernes, por fin. Hemos llegado al viernes, sí. Sí, sí. Y un viernes, bueno, amable, 7 grados 7 décimas en este momento. Pensando en que ya es invierno, viene bastante amable. 75% la humedad. Para hoy, entonces, un día con 17 grados de temperatura máxima, sí. Cielo algo o parcialmente nublado, viento leve del oeste. Es todo lo que anticipa el servicio meteorológico para hoy. Tranquilo. ¿Y bien. El fin de qué viene? El fin de viene de 18 grados de máxima con solcito, tanto para sábado y para domingo. 18 grados está bien. El lunes amanecería con 5 grados, ya empieza a sentirse más, y la máxima para el lunes es de 15 grados. Nosotros recién estamos empezando. Hasta el mediodía, esto es Mañana Más, y la gente se puede comunicar con nosotros al 4999-8700 a través de la línea nacional. También llamando al 0810-222-0870. Esta línea tiene un costo de llamada local desde cualquier punto del país. Y también estamos en Facebook. Nos encuentran en Mañana Más y en el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Hola, buen día. Yo soy Ibrahim Ferrer. No debes olvidar. Besar siempre es besar. Igual que suspirar. En lo fundamental será. El tiempo va. A time goes by. Amante como tú dirán que eres mi luz. También sucederán. No importa lo que pasará. El las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. Vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es para siempre joven y el tiempo va. Agarrate todo, el cinturón, la falda, la remera, todo lo que tengas en este momento porque se cae, ¿viste? Estamos escuchando al señor Ibrahim Ferrer, pero quiero saludar a la gente que acompaña a la mañana. A Nora Asensio, a Bárbara Diogo, a Violeta Mucci, a Paula Nicolini, a Marita Zagatulmuru, a Fernando Ponte en la operación técnica. A todos ustedes, muy buenos días. No debes olvidar besar. Siempre es besar, igual que suspirar. En lo fundamental será. Qué lindo esto, ¿eh? Vino hoy a la mañana el árabe temprano y me dijo, el árabe es un chabón que viene, se desviste, deja un montón de ropa ahí y se va, ¿viste? Y la ropa que queda dando vueltas en la radio después va tomando como otras formas y demás. Entonces me dijo, mira, escucha esto. Escucha esto que está bueno. Y dije, ¿te parece? Ibrahim Ferrer cantando. Sí, me dice. ¿Cómo fue la palabra? ¿Cómo fue la palabra? Simpático. Simpático. Y yo dije, esto me parece más que se ve muy conmovedor esto que estamos escuchando. Forma parte de un disco que se llama Ritmos del Mundo, digamos. Ahí están distintas bandas, está Coldplay, U2, Arctic Monkeys, Sting, Jack Johnson, Frank Ferdinand, Maroon 5, qué sé, ahí de todo. Entre otros, Amara Portuondo y Ibrahim Ferrer haciendo covers de grandes canciones de que todos tenemos metidas en el alma, qué sé yo, esto. ¿Qué va a ser? Una linda versión, ¿no? Vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. Que Ferrer tiene como una fragilidad en la voz, eso es lo que yo siento, que está en cualquier momento se quiebra algo de la voz o el cuerpo, no sé qué, pero me tiene como en una tensión, digamos, mientras lo escucho. Es un cantante que advierte, sí, que sí, en cualquier momento esto se puede terminar. Es como del tango eso también, ¿no? En algún sentido. Se me va a cascar la voz, en algún momento no voy a poder seguir. Así estamos, señores, 9 horas 16 minutos en este momento. Bienvenidos a Mañana Más en este día viernes. Yo diría más como descontracturado, ¿no? Me parece que pasa. Un país en movimiento. Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública. Argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Claudia Chucair, 16, 23 y 30 de junio, 21 horas, en Caras y Caretas, Venezuela 370, con el apoyo de Va Música. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia de la Elisa. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. Sintonía fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. En todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Greenberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice: desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. Nueve horas, 20 minutos en este momento en la Nación China. Nos ponemos rápidamente en contacto con Cristian Marela, móvil de la radio, que está en la estación 11. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Luciano. 8:32 en punto, el horario del accidente ferroviario aquí en la estación de 11. Los familiares de las víctimas dejaron inaugurado el Memorial de los Corazones en el andén número 1, frente al lugar donde ocurrió el accidente. Este memorial lleva el lema en honor a la vida y están representados los nombres de las personas que perdieron la vida allí en corazones. Nosotros estamos junto a Paolo Menghini Rey, papá de Lucas, quien es una de las víctimas. Ustedes están hablando que hubo 52 personas que perdieron la vida y no 51 como se dice hasta ahora. Bueno, nosotros, para nosotros son 52 hermanados con Edwin, que perdió a su mujer y a la beba que esta mujer llevaba en su panza de 6 meses. Una bebé que él esperaba, que su mujer esperaba y que sus 3 hermanitas esperaban. Hermanados en el corazón con Edwin es que pedimos estos 52 fallecidos. Esta es una primera parte, ¿no es cierto?, del memorial. Sí, la segunda será una escultura de acceso público en el hall de la estación, porque acá acceden obviamente los que pasan por el andén 1 o los que lo ven desde los distintos andenes. Pero haremos una segunda parte en el hall con una escultura que significará de la misma manera como este memorial el honor a la vida y el honor a lo que crece y permanece. ¿Y qué evaluación hacen de la causa judicial y el pedido de procesamiento que hizo el fiscal? Bueno, claramente estamos de acuerdo con el pedido que realizó el fiscal. El juez Bonadío estará evaluando, en base a las pericias técnicas, a las indagatorias, a las pericias contables que se demoraron por la destrucción de pruebas que es de conocimiento público. cómo se terminará. Pero claramente no dudamos en que la justicia nos va a seguir dando la razón y que la decisión del juez será procesar a la mayor cantidad de imputados que se pueda. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí la palabra de Paolo Menghini Rey, papá de Lucas, la última persona en ser encontrada sin vida en la formación que tuvo el accidente en febrero pasado. Un memorial que lleva los corazones de cada una de las personas, y están los nombres allí, de cada una de las personas que perdieron la vida. Y como decía Paolo, la segunda etapa, aunque todavía sin fecha, va a ser construir una estatua, un recordatorio en el hall central de la estación de Once. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad, viejo. Hasta luego. Un abrazo. Mañana más. Sí, 9 horas 23 minutos. A ver, Brienza, querido, tema del día. Vamos a desmenuzar, a sacarle los aros a la cebolla. Bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito de la soledad del hombre, ¿no? Sí, ¿no? Y la soledad del hombre, no estamos hablando de otra cosa que es Hugo Moyano, ¿no? El titular de la CGT y el padre del líder del gremio de camioneros. ¿Por qué hablamos de soledad, la soledad de Moyano? Porque ese globo de ensayo que comenzó el miércoles a la noche con el paro, movilización, el llamado a la paralización total del país del viernes, o sea, hoy, finalmente tuvo que ser reducido a un paro con movilización de media jornada para el miércoles que viene. Y en realidad lo que quedó demostrado es la debilidad del propio Hugo Moyano, que queda reducido a una manifestación en la cual lo acompaña su núcleo más cercano dentro de la CGT, que son los gremios que uno podría conocer como los gremios moyanistas, en los cuales se encuentran balizamiento, se encuentran judiciales, se encuentran gremios que no tienen peso específico en la producción, excepto camioneros, y lo que uno podría llamar como la marginalidad de los sectores populares, es decir, aquellos sectores populares que vienen o muy a la izquierda, como son las comisiones internas de corte más combativo, como uno podría decir el trotskismo, la CTA, que es una entidad una sin parte reconocimiento, de la CTA, claro. una parte de la CTA, que es la parte de Micheli, que es la parte de la CTA que no pudo demostrar que había ganado las elecciones internas dentro de la CTA, y algunos que otros grupos sociales que apoyen la marcha por afuera de los movimientos sindicales. Por bueno, lo tanto, está el Movo Venegas también, que lo apoya. Que por, el eso, Movo... por eso, la está verdad es que productivo. Estamos hablando, sí, claro, pero estamos hablando de aquellos grupos que son casi marginales en el mundo del trabajo argentino. Y creo que eso es lo que marca justamente la soledad. Los gremios más importantes, incluso de la CGT, como uno podría ser los tranviarios, como uno podría pensar la UOM, Mata, la UOM, le dijeron que no lo van a acompañar en la marcha, aun cuando reconocen que el reclamo es justo. Y me parece que ahí, una vez más, empieza la lógica del desdoblamiento, ¿no? La lógica de entender que por ahí el reclamo que hace el movimiento obrero organizado es justo, pero que hay un hombre en soledad en esa cúpula, que tiene una estrategia particular, una estrategia personal que no va a englobar a todo el movimiento obrero organizado. Y me parece que eso es interesante, separar lo que es la figura de Hugo Moyano del movimiento obrero organizado como un todo. No son lo mismo. Exactamente. Vamos a seguir hablando de las implicancias políticas, digamos, de esta decisión de Moyano y lo que está pasando en la CGT, pero nos comunicamos ahora rápidamente con Alejandro Arlía, que es ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, para hablar cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, ministro? Lucho Galén, Hernán Brienza, de este lado, que dice buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, normalizándose los servicios. Teníamos problema en este momento puntualmente en tres localidades pequeñas del interior de la provincia. Una es Ferré, la otra es Claromecó y Orense. Sí. Y ya están la provisión de gas en las tres localidades. Ahora se está restableciendo el servicio casa por casa como corresponde, porque gas, a diferencia de la energía eléctrica, hay que verificar que esté todo en condiciones para que no se produzcan accidentes domésticos. Claro, y hay que purgar las cañerías y cosas por el estilo, ministro, ¿no? No, sí, en las que se quedan absolutamente sin gas, sí, pero no. siempre ha quedado un mínimo de reserva. Lo que hay que verificar es que nadie haya quedado con una hornalla abierta, claro, con una llave de paso, lo que sea, que pueda producir un accidente. ¿Y eso entonces, que va un inspector de CAMESA, algo así? Va nuestra empresa provincial VAXA. Ah, ok. A través de sus propios técnicos, tenemos más de 50 técnicos trabajando en este momento en las localidades, verificando casa por casa, y después, una vez que se verifica que está todo en orden, se restablece casa por casa el servicio. Esto va a terminar aproximadamente hoy a la noche con todo el suministro de gas por el sistema de gas licuado de propano restablecido al 100%. ¿Y en combustibles, ministro, qué nos puede decir, digamos, para cuándo se va a normalizar la situación en la provincia? Combustibles no es mi área específica, la provisión de combustibles. Supongo que al tener una normalización del sistema de transporte, rápidamente se va a estar restableciendo. Por lo menos es mi impresión, ¿no? Arlía, ¿qué tal? Hernán Brien se lo saluda. Le hago una pregunta que tiene que ver con ¿cuáles eran los costos que podía pagar la provincia de Buenos Aires en términos estructurales, pero también en términos políticos, si continuaba la medida de fuerza de los camioneros? No, nosotros tenemos una cuestión que siempre es esencial y que es nuestra principal responsabilidad y lo que nos marca el gobernador Daniel Scioli todo el tiempo, que es trabajar para el bienestar general de nuestra población. Desde ese punto de vista, nuestro trabajo desde el minuto cero de la medida de fuerza fue tratar de cuidar y racionalizar el uso del gas licuado de propano, que es el principal suministro de estas pequeñas localidades, y por otro lado restablecer el servicio en cuanto fuera posible. Trabajamos en eso, lo estamos logrando hoy a la noche totalmente normalizado, y habíamos resuelto inclusive hacer alguna presentación judicial que finalmente se tornó abstracta ayer ante el levantamiento de las restricciones al transporte. Así que hoy por hoy podemos decir que la provincia está totalmente normalizada. Ministro, muchas gracias por su tiempo, No es porque hasta por favor, era el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía, dando algunos detalles sobre la situación en la provincia de Buenos Aires con los combustibles y con el gas después del bloqueo de los camioneros. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. Califican de penoso el papel del jefe de gobierno porteño en Río de Janeiro. La legisladora porteña María José Lubertino cuestionó duramente la visita del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri a la cumbre de Río Más 20. Dijo que en la ciudad se aplica una política cosmética en materia ambiental y señaló que el papel de Macri en Río fue penoso. Penoso lo de Macri aquí, penoso el pedido de ampliación presupuestaria y de nuevo endeudamiento, penoso que haya venido acá a hablar de más endeudamiento para nuestra ciudad. Tengo muy trabajado el tema, el endeudamiento en el que ha sumergido a la ciudad de Buenos Aires Macri va a ser una pesadísima carga para quienes tengamos que gobernar la ciudad después del PRO, y yo además creo que en términos de lo que es esta conferencia, su doble discurso es visible en Buenos Aires, porque no han parado de hacer políticas públicas que tienen que ver con mayor cantidad de autos en la ciudad, no han aportado a la CUMAR en la medida de las responsabilidades que tenían junto con Nación y Provincia. La palabra de la legisladora porteña María José Lubertino. Desde la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, Diego Frisco, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Laguna Sur pidió al Congreso paraguayo respetar el derecho a defensa de Fernando Lugo. La Unión de Naciones Suramericanas reclamó que se le den al presidente todas las garantías para afrontar el juicio político en su contra. Asimismo, expresó la decisión del bloque de salvaguardar la democracia en Latinoamérica. Tránsito. Demoras en el puente Porbón hacia la 9 de julio norte. Debido a que un auto atropelló una moto, hay un herido y hay un carril ocupado. Por otro lado, la línea A de Subtes hace Carabobo-Piedras, un servicio reducido. Luces bajas prendidas, cinturón de seguridad, el seguro y la verificación técnica al día para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 9 grados 6 décimos, humedad 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, querido Brienza, vamos a retomar un poco el análisis político de la situación de Camioneros a partir de la decisión de Moyano. Pero parece que de ir para adelante y después de la marcha atrás, eso me impresionó, porque viste que Moyano siempre estableció esa idea de que él, como era camionero, no tenía marcha atrás, porque los camioneros no tienen marcha atrás, decía. Y ayer, efectivamente, algo de esa naturaleza apareció con mucha dificultad, puesto en sus palabras, porque no fue una cosa clara. No es que dijo agarré la palanca y puse punto muerto y de ahí pam. No dijo eso, no utilizó la misma metáfora, pero sí claramente fue para atrás en ese sentido, ¿no? Yo lo analizaría de esta forma. ¿Fue marcha atrás o hizo un globo de ensayo desde el primer momento? A ver hasta dónde iba. Sí. A ver hasta dónde lastimaba. A ver hasta dónde sentaba a negociar a los demás. A ver cuál era su poder y cuál era el poder de fuego de los demás. ¿Quién lo seguía? Digo, porque también hay que pensar que este tipo de movimientos no son ingenuos o no son producto tampoco de un hombre que se calienta y tiene un exabrupto, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque había todo un plan establecido en la lógica de para camioneros y al mismo tiempo se convoca a la marcha del viernes. O quizás hubo un recalentamiento cuando sintió que el gobierno le tiraba con la denuncia penal a sus hijos. Entonces dijo, con los hijos no, con los chicos no. Entonces ahí es donde redobló la apuesta. Eso es lo que hay que ver para tratar de analizar si fue un globo de ensayo de Moyano y otros sectores o si fue un momento de calentura del líder de camioneros o del líder de la CGT. De eso depende también la lectura política que se haga. Yo creo que la relación entre Moyano y el gobierno ya está a esta altura absolutamente rota y es imposible de recomponer. Más allá de las negociaciones que se hagan por debajo, creo que la coexistencia es imposible porque esa coexistencia invita a uno a quedar como en una situación de debilidad. Es decir, o la presidenta de la nación se achica con Moyano o Moyano se achica con la presidenta de la nación. No hay posibilidad de otra relación que no sea esa de ahora en más. Hasta hace unos días quizás podían negociar de otra manera, pero ahora me parece que no hay lugar para ese tipo de negociaciones de igual a igual o de buenas intenciones. Entonces, creo que hay que atenderlo ya como un conflicto y no como una negociación política racional. A mí me llama la atención cierta torpeza para defender intereses, digamos, porque yo insisto en que, digamos, uno puede estar o no de acuerdo en los intereses que defiende Moyano en términos sindicales, digamos, pero es muy importante ver cuál es la destreza que hay, la destreza política, digamos, que hay en la defensa de esos propios intereses o intereses sindicales de su sector, etcétera, etcétera. Y yo me llamó la atención esa parte, digamos, de cierta rusticidad en la forma política de parte de Moyano, porque obviamente considero que es una persona muy preparada en términos políticos y tiene, digamos, una historia que da cuenta de esa preparación y de esa capacidad de lucha, de esa capacidad de implementación de medidas, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, me llama la atención que alguien con la trayectoria de Moyano haya tomado una decisión de cortarse solo y efectivamente quedar solo. Cuando en realidad, cuando uno se corta solo es un acto de convocatoria. Cuando uno dice yo me corto solo es para que me sigan. Es más o menos así la dialéctica de esta cosa. Entonces, que el tipo diga yo me corto solo y todo le hagan montoncito y hombrito y lo dejen solo, me parece como un error estratégico de Moyano que es ajeno a su trayectoria, digamos. El negro Galoy tenía un chiste que era muy significativo para estos casos, que es la mujer en la cama y el hombre a los pies de la cama diciéndole si me lo pedís me quedo. La mina no se lo pedía, por lo tanto, te tenés que ir. Bueno, si vos convocás y nadie te sigue, te tenés que ir. Sí. O sea, me refiero, vos podés hacer lo que quieras con el liderazgo de la CGT, vos podés hacer lo que quieras con el con el sindicato de camioneros, pero hay un punto en el cual te quedaste solo y quedó en evidencia, que claro, te quedaste solo porque vos te pusiste en evidencia. Sí. Y me parece que ese es quizás el principal, no sé si error, pero sí error de medición de cuáles eran las fuerzas que contaban. Por eso, ¿te acordás el miércoles cuando dije, para mí esto es una situación de debilidad, sí, de Moyano? Sí. Yo creo que lo que quedó demostrado es esa debilidad propia del moyanismo en construir una legitimidad sindical, política, que va fuera, más allá del gremio de camioneros. ¿Qué es lo que sí, de alguna manera, aúna? El miércoles posiblemente haya en la plaza, por primera vez, una manifestación en contra del gobierno con trabajadores. Eso nunca había sucedido en los últimos años. ¿Por qué? Porque había organizaciones de izquierda que tienen trabajadores, o caceroleros que no tienen trabajadores. Esto dicho con ironía. Sí, sí, no, está claro. La primera vez que va a haber un gremio fuerte como camioneros en contra del gobierno nacional va a ser esta. Y es interesante ver cómo se articula lo inarticulable. Ya lo dijo de Pablo Micheli ayer. Bueno, nosotros iríamos, pero hay que ver cómo nos reciben. Es decir, cómo nos reciben los camioneros. Bueno, claro, ¿no? Es eso lo que yo creo que también... ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se van a entender la CTA con el MTA de Moyano? Sí, ahora? Sí, sí. O los sectores que se ven representados por el reclamo, si querés, que está haciendo... Que también es un reclamo que está mezclado, Brienza, que eso a mí me llamó la atención. Porque una cosa es... Yo pensaba hacer... ¿Desde qué lugar habla Moyano? ¿Desde el lugar de capo de los camioneros o del lugar del capo de la CGT? Entonces, yo veía que decía cartelito Vivo Camioneros, o sea, que estaba transmitiendo desde camioneros, y dije, bueno, ya, esto es una señal muy importante, que no transmita desde la CGT, que la CGT no sea el espacio físico desde el cual él puede echar las diatribas contra el gobierno, digamos, las echa desde otro lugar, las tira desde otro lugar, que es el lugar de camioneros. Y en ese sentido me pareció como sintomático, digamos, la actuación en relación a la CGT, porque el reclamo de subir el mínimo no imponible es un reclamo que le corresponde a la CGT. Ayer lo hablábamos con Piñanelli y nosotros desmata acá. Él decía, bueno, esto lo venimos nosotros peleando hace mucho tiempo. Es más, hace mucho tiempo que Moyano viene diciendo que es un tema también de la CGT, no un tema de camioneros. Y curiosamente, sí, en el día de ayer lo mezcló, lo convirtió en un tema de camioneros, pero de la CGT, y la CGT dice, no, no es un tema mío porque tiene que ver solamente con camioneros, que estaba como una... ¿Se entiende lo que estoy planteando? O sea, confundió un escenario que estaba más o menos claro alrededor de qué es lo que se estaba discutiendo y con quiénes, ¿no? No, por eso creo que hay que, como escribí ayer, parezco autorreferencial todo el tiempo, pero creo que hay que desmalezar un poco. Porque hasta hace 15 días habíamos hablado en un momento de las declaraciones de Noemí Rial, la viceministro de Trabajo, que había dicho que ya estaba por salir el aumento del mínimo no imponible al impuesto de las ganancias. Y que había sido una torpeza porque esos anuncios los hace la presidenta de la Nación. Por lo tanto, ya se había filtrado que estaba en carpeta en algún momento el aumento de ese mínimo no imponible. Si estaba en carpeta, si estaba rondando la idea, ¿por qué salir a apurar de esa manera? Totalmente desde la CGT. ¿No? Y después creo que sí que hay que separar lo que es el reclamo, justo o no justo, que podés participar o no, que podés comprender o no, de la metodología del reclamo. Cuando Hugo Moyano tira el camión como lo tira, es complicado pensar que se trata solamente de un reclamo. Por ejemplo, si uno piensa en las paritarias que se produjeron en estos últimos tiempos, Camioneros consiguió un 25%. Es un buen 25,5%. La verdad que está muy bien, los camioneros siempre hacen una buena negociación. Pero ¿cuánto hicieron? ¿Cuánto sacaron otros gremios que tienen, que no fueron a un paro violento como el de camioneros? La UOCRA se movió entre la franja del 24 y el 27% el aumento. La UOM entre el 23 y el 25%. Por lo tanto, todo indica que parece que no era necesario paralizar el país para conseguir un aumento de alrededor del 25%. La negociación estaba pautada dentro de lo... todos los que hemos participado alguna vez en una negociación salarial o de una negociación laboral, de condiciones laborales, sabe que hay una hipótesis máxima y una hipótesis de mínima. La hipótesis de máxima es lo que a vos te gustaría ganar, que es el 30% uh-huh. que planteaba uh-huh. Camioneros. Y la hipótesis de mínima es la oferta que te tira la patronal, el 19-21%. Todos sabemos que, en esas dos hipótesis siempre se arregla la mitad, excepto que una de las partes no tenga ganas de negociar. No, claro, exactamente. Cuando nos pasó en el diario Crítica que no querían negociar, había que ir automáticamente al paro por tiempo indeterminado, porque te das cuenta que la patronal no quería negociar, lo que quería era romper la negociación. Bueno, ¿qué pasa cuando los trabajadores, y esto también es parte de ciertas estrategias para mí equivocadas del mundo del trabajo, rompe la negociación y va al paro cuando todavía hay posibilidad de seguir negociando? Es que no quieren negociar en términos de favorecer al laburante concreto, sino que tienen otras estrategias políticas. Hablando de Moyanos y de la situación que se está viviendo en este momento en el sindicalismo argentino, vamos a ponernos en contacto con Omar Suárez, que es secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. Omar, ¿cómo le va? Lucho Galén de Hernán Brienza, de este lado, lo saludamos. ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo le va, Lucho? Buen día, muy bien usted. Acá andamos, todo en orden. En realidad, tratando de componer, Omar, un poco el paisaje que se arma y que de alguna manera definió Moyano, que se empiece a armar o reacomodar alrededor de las relaciones entre el propio sindicalismo con esta convocatoria para el paro del día miércoles. ¿Qué es lo que supone que va a pasar? ¿Cómo vemos el movimiento, digamos, de su propio sindicato en principio, o la posición de su propio sindicato en principio frente a esta convocatoria? Precisamente, sí, bueno, sí, cuando reafirman el tema de coherencia, es decir, fíjese una cosa, que nosotros el año pasado fueron más de 700.000 personas a 9 de julio, a la víspera del primero de mayo, uh-huh. en donde no solamente ratificamos nosotros el apoyo a Cristina, sino también el voto a Cristina, sí. y el apoyo a todo este proyecto. Entonces, decir, la falta de coherencia de todo esto, decir, fíjese, decir, los micrófonos, decir que yo también me animo a decir que también estuvimos con el cartel, Clarín miente. Entonces yo creo que la parte de coherencia e incoherencia, yo creo que hoy al país más que nunca le tenemos que poner el hombro. Nosotros que tenemos una relación de dependencia, todos nuestros sindicatos que tuvimos la posibilidad del año 2003 de la presidencia con Néstor y haber resucitado, porque hemos resucitado dentro de la gran decadencia que venía de la República Argentina, y hoy creo que estamos no solamente tocando las nubes con las manos. Y yo creo agradecimiento a todo este proyecto. Y la gran responsabilidad de todos nosotros es no solamente poner el hombro para aquellos que menos tienen y quizá hoy no tienen la posibilidad de tener una relación de dependencia o tener un trabajo seguro. Omar, en este sentido le quiero preguntar, ¿le parece que se está equivocando Moyano respecto totalmente, a su actitud? Totalmente, acá no solamente pensó que nosotros nos íbamos a equivocar o pensó que a nosotros nos iba a engañar como nos engañó como una criatura. Entonces se ha tirado 20 años de un proyecto porque esto no viene de ahora. Y cuando encontramos el hombre que dirigía, iba a dirigir y cambiar Argentina, porque teníamos que salir del infierno, salió. Y entonces el compromiso, el hombre que dio la vida por este proyecto, que se llama Néstor Kirchner. Y nosotros no vamos a borrar con el codo lo que hemos sellado con palabra, con que fue el director de este gran proyecto, que fue Néstor Kirchner. Y vamos a acompañar de este proyecto de Cristina, porque el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es el esfuerzo. Fíjese lo que dijo Perón, ¿no? Que era primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Cambió la relación. Primero soy yo, dijo él. Y la cosa no es así. Un proyecto político no puede ser personalísimo. Y yo creo que la gran responsabilidad como argentino, no solamente como dirigente, vamos a acompañar este proyecto y nosotros no nos sumamos a la convocatoria. No únicamente mi gremio, no, grandes gremios de la actividad marítima y portuaria no se van a sumar. Y también gran parte, el 70% de la Confederación Argentina de Transporte, tampoco lo va a acompañar. Suárez, Hernán Brienza lo saluda. Le quiero preguntar por la hipótesis de soledad de Moyano. Y digo, ¿por qué? Porque, como usted dice, el 70% de la CGT no lo va a acompañar. Y Moyano se va a recostar sobre otros sectores, como puede ser la CTA de Micheli y algunos partidos de izquierda para la marcha de miércoles. Buen día, Adrián. ¿Cómo le va? Fíjese una cosa, ¿no? Que hablo de la coherencia e incoherencia. Entonces, ¿dónde están los incoherentes? Quedamos de este lado los incoherentes y el coherente sigue siendo él. Entonces, yo creo que, fíjese que no solamente le va a sonar como cáscara vacía, porque no es dueño de la verdad. Y yo creo que acá decir, tenemos que, en el marco de decir, no únicamente de la gran capacidad dirigente que tenemos que desarrollar hoy, porque necesita, porque tenemos que mirar el norte del mundo también se va a quebrar y ese coletazo va a llegar a Argentina. Y yo creo que cuanto más responsabilidad tenemos que tener como dirigente, yo creo que hoy lo tenemos que hacer. Y está demostrando todo lo contrario, porque yo creo que ha adelantado los tiempos. Adelantar los tiempos y yo creo que el año 2001, y el año 2001 nunca más va a llegar a la República Argentina. La Argentina ya se ha curado de espanto. ¿Cómo queda, cómo se resuelve el tema del liderazgo de la CGT? Porque el 12 de julio Moyano va a ir a un congreso donde va a ser reelecto como titular de la CGT. Muchos dicen que se quiebra la CGT en tres partes. No, ¿cómo se resuelve políticamente al interior de la Confederación General del Trabajo? Fíjese una cosa que hoy somos cuatro partes, no somos tres, cuatro. Cuatro. Y bueno, es importante decir que fíjese que el gobierno se sigue gobernando normalmente y yo creo que acá reina la democracia. Y precisamente todo con cada cual con sus razones. Y yo creo que acá hay que atar las puntitas de cada cabo y tenemos que fijarnos qué precisa para el país y no para cada sector. Entonces se quedará con algún sector que va a ser la minoría de la Confederación Argentina de Trabajo y va a ser la minoría en la Confederación Argentina de Transporte, pues ya es minoría, pues de transporte queda únicamente él y piloto, después no le quedó más nadie entre de la Confederación de Transporte. ¿La Confederación de Transporte cómo está formada? ¿Por la UTA? ¿Por la UTA? Bueno, la UTA está ya, estamos fuera nosotros. Sí. Estamos fuera, estamos la UTA, aeronáutico, taxista, capitanes de ultramar, capitanes ibaquianos, no, hay un sector muy importante del lado de la CAT. Yo creo que ha adelantado los tiempos y yo creo que la incoherencia es total falta de él. Yo creo que más allá de lo que puede faltar dentro de nuestro país, tenemos que pensar de dónde vinimos y yo creo y a dónde vamos. Y yo creo que a dónde vamos es la necesidad que hoy necesita nuestro país, trabajo para todos y equidad para todos. Omar, muchísimas gracias por su tiempo, le mandamos un abrazo, gracias. A usted, Adrián, buenos días, gracias. Chao, hasta luego. Era Omar Suárez, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, bueno, dando algunas precisiones respecto de cuál es la posición del propio sindicato en relación al paro planteado por Moyano, a la situación de Moyano, a la soledad o a la no soledad de Moyano, en relación por lo menos a lo que tenía que ver con los sindicatos vinculados al transporte, que son los que más o menos entiendo yo, Suárez entiende más, ¿no? Hay allí un signo, ¿no? Que es quizás la vehemencia con la cual habló Suárez. ¿Con qué tiene que ver eso? Con la necesidad de desmarcarse, con la necesidad de no me lleves a un conflicto que yo no quiero ir, no me arrastres a un conflicto donde yo no quiero ir. Eso es lo que estaba diciendo Omar Suárez con su tono de apoyo absoluto al modelo del presidente de la nación. Decía, Moyano, no me arrastres al conflicto. ¿Colegas? Sí, ¿qué pasa? Sí. Madre, dígame. No, lo de colegas me pareció un poco excesivo. Sí, claro. Casi le diría barroco. Periodistas amigos. Compañeros. Discúlpeme, Adrián. Quiero hacer una pregunta. Hernán. Dígame, Hernán Darias. Le quiero hacer una consulta. Hablando de la coherencia y la incoherencia, sí, ¿no? Yo creo que la convocatoria al paro nacional de Moyano es lo más coherente que le vi hacer. Yo recuerdo que cuando le pusieron una tapa por la investigación en Suiza, no hizo, bueno, vamos a reunirnos en un picnic. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Como con paro. Entonces digo, ante semejante evento, ¿qué quieren que haga? ¿Que vamos a juntarnos en un café poético? Un café literario. ¿Literario? No, vamos, no, paro. Ahí veo la coherencia. Pero de usted cree que no hay ninguna. Bueno, solamente eso. Eso no se llama coherencia, se llama única actitud. Bueno, es una actitud. Así es fácil. Que ahora a mí me cae bien, y no solo a mí, estuve reunido con Macedo Bodeni. Sí. Y me decía... ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Está fascinado. Está fascinado ¿no? Con este nuevo Moyano, ¿no? El nuevo Moyano que se guiña en el ojo, el Moyano con pinche, el Moyano... Cuando dice nuevo, está refiriéndose como a la especie de nuevo hombre, esta idea de nuevo hombre, del hombre nuevo... Del hombre avanzado, del hombre que se supera día a día en pos de un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Moyano? ¿Cuál es? Le voy a decir a Bonelli que se lo pregunte. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870.

Ahí vino. Ahí vino. Mañana también. Esa. Estamos escuchando a nuestro amo Juega el Esclavo en esta grabación árabe, querido, que es de en vivo. En vivo, ¿no? En vivo. Por eso se escucha así como más apelotonado, digamos. O sea, hay registros, hay piratas. Ahí está el de Mar del Plata, está el de Córdoba. Hay piratas que están con un sonido más o menos pasable. Este está muy bien, pasable, sí, sí. Esto es de consola. Ahí está, lindo. Qué compadre, ¿no? Linda canción, señores. Mañana más. Sí, 9:58 Ojitos de Miel. Qué linda la mañana del viernes. ¿Cómo está? ¿Eh? A ver. Sobre todo porque es viernes y además está linda, fresquita, pero agradable, con 7 grados 7 de temperatura, 75% la humedad y un fin de semana que ya está muy cerca nuestro y con buen clima. 18 grados de máxima. Perfecto. Para sábado y domingo. Viene bien, las mañanas fresquitas. Sí, me gusta la fórmula, porque yo estoy con algunos planes para el fin de semana que necesito eso, necesito frío. Un poquito de fresca, digamos, la mañana y que después levante rápidamente la temperatura. Vas a pasarla bien. Entre las 10 y las 12 de la mañana, hasta la 1, que les levante un poco la temperatura, sí. Eso puede, digamos, genera una buena tarde. Necesito una tarde vital hasta las 5 o 6. Después va que se vayan bien, todos, que va lo vean rápido. Bien. Pero además, en fin de semana, el frío de la mañana invita a un desayuno un poco más extendido, tranquilo. Y en la medida que el sol va haciendo lo suyo, uno puede levantar la persiana, abrir la puerta. ¿Qué tipo de desayuno se refiere usted? Sí, como el que trajo hoy usted, que nos ha convidado. Trajo unas pelotas rellenas de dulce de leche, Brienza. Yo soy así. Pero cuando quiero seducir a una mujer, traigo bola de fraile rellena de dulce de leche. ¿Qué quiere? Pero era una cosa tremenda. Yo dije, ¿de qué manera me levanta Violeta Mucci? Por ejemplo. Y le traje seis bolas de fraile rellena de dulce de leche. No es el método, Brienza, disculpe. Pero bueno, ¿qué quiere? Así me va. El método de levantarla de la calle para llevarla al hospital, digamos. O sea, con media docena de bombas de fraile. Digamos. Porque además eran grandotas las tipas. Ay, mire, estoy viendo las que sobraron que están ahí como... Están arriba del piano, sí. Ocupan la mitad del piano. Cada una ocupa... Es impresionante. Las chicas agarraron la bola de fraile y la iban cortando en 8. Y se comieron una entre las 6, más o menos. Como si fuera una torta, claro. Ay, ay, ay. Señores, son las 10 de la mañana, es el momento de las noticias. Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 6 décimas, la humedad 63%, cielo algo nublado. En Comodoro Rivadavia, 6 grados 9 décimas la temperatura, humedad 55%, cielo parcialmente nublado. El canciller de Paraguay sostuvo que no se puede procesar de una manera tan rápida a un presidente. Jorge Lara Castro repudió a los diputados que hoy someterán al presidente a un juicio político. En tanto, ministros de 9 de los 12 países miembros de la UNASUR y el secretario general del organismo se reunieron con el presidente Fernando Lugo. Más información con Diego Frisco. Los presidentes de UNASUR abogaron por una solución pacífica al conflicto en Paraguay. Ali Rodríguez, secretario general de UNASUR, dijo en Río de Janeiro que la crisis en el Paraguay afecta al conjunto de los países sudamericanos. Todos abogaron allí por una solución que evite grandes problemas, que evite amenazas a la democracia y particularmente que pueda afectar la sana paz de esta hermana república, porque una afectación de esta naturaleza en cualquiera de los miembros de UNASUR pues afecta al conjunto. Hay que recordar además que el presidente de Lugo es presidente pro tempore de la UNASUR. Él debe entregar el mandato a Ollanta pues Humala ahora en noviembre, el presidente de Perú, de manera que todo esto pues, tiene un conjunto de implicaciones que preocupan a los presidentes y a los ministros de Relaciones Exteriores de la UNASUR. Desde la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, Diego Frisco, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once inauguraron un memorial a 4 meses de ocurrida. Luego de dejar inaugurado un memorial que recuerda a las víctimas del accidente ferroviario de Once en el andén número 1 de la estación de trenes, Paolo Menghini Rey, padre de una de las víctimas fatales, se refirió al estado de la causa judicial. Estamos conformes, el pedido de procesamientos realizados por el fiscal tienen que ver con los tiempos judiciales, el juez está evaluando todos los elementos que fue tomando en la instrucción respecto de las pericias, respecto de las indagatorias. Obviamente las pericias contables se demoran por la obstrucción a la justicia que terminó en el encarcelamiento de Cirigliano, en la destrucción de pruebas. Claramente creemos que van a dejar probado la malversación de fondos y la mala utilización de fondos del Estado, además de lo lapidario que han sido las pericias técnicas. Así que, sumado a eso, queremos que los 32, si no la mayoría de los responsables, en poco tiempo van a ser procesados por el juez Bonadío. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Trabajadores petroleros tomaron una planta de la empresa Pan American Energy. Los trabajadores denominados Sindicato Dragones bloquean el acceso al yacimiento petrolero de Cerro Dragón en cercanías de Comodoro Rivadavia como parte de las medidas de protesta contra la empresa Pan American Energy. La toma dejó heridos y la empresa denunció que también hay destrozos de equipos y camionetas, por lo que ya presentó denuncias ante la justicia, mientras que la producción de petróleo y gas está paralizada. Según manifiestan los Dragones, la huelga contra la compañía es por equiparación salarial con trabajadores petroleros. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Murió la joven que resultó quemada y perdió un embarazo de 7 meses. Paula González tenía quemaduras en más del 70% de su cuerpo. Falleció a las 8:30 en el Hospital San Martín de La Plata. El tiempo. En Comodoro Rivadavia, 6 grados 9 décimas, la humedad 55%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, con cielo algo nublado, la mañana se presenta con una temperatura de 10 grados 6 décimas, la humedad 63%. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Diez horas, 5 minutos en este momento en Argentina. ¿Qué dice Santiago Lucía? Está entrando en este momento en el estudio. ¿Dónde está su casco, caballero? Discúlpeme, buen día. No, lo dejé bajo con la bicicleta, por supuesto. Lo que pasa es que... Bueno, lo ata con la bici. Porque el casco, vos el otro día hiciste una muy linda descripción de lo que es un casco. Sí. Que el casco de bici tiene lugares por donde ingresa aire, algo de viento y de aire. A diferencia del casco de moto. Tenés apertura. Que vos me decías que era para que saque los cuernos, cosa que también... No, ese es probable que le pueda dar esa utilización. A veces uno tiene que hacer esas Yo, cosas. Yo conociendo a su chica le diría que no. Yo conociendo a su no chica, tiene. Le diría que sí. Bueno, lo cierto es que hay que poner un gorro de lana abajo del casco. No, está perfecto, para cubrir. Yo pensé que venía de choreo. Yo pensé lo mismo. Me asusté cuando lo vi. ¿Cómo dijo, es esa asociación que un gorro de lana es un tipo que va a chorear? Parece, ¿o soy yo? No, parece un bichichorro. Un bichichorro. Con ese aspecto. Usted tendría que cuidar más su aspecto personal, su imagen. Pero mira que tiene buena repercusión mi aspecto. Mi sí, lo deberá tener. Pero tiene que impactar, va realmente bien. En las jovencitas. Se dice que a las chicas les gustan los sucios. Yo hablé de mi aspecto, no de mi limpieza. Bueno, pero está aceptando el aspecto. Mire que conmigo yo soy roña y no pasa nada. Pero usted parece uno de los piratas del Caribe. Discúlpeme, lo veo así, parece... Bueno, si la referencia a Johnny Depp, le agradezco, Magallanes. Sí, sí. Gran actor, gracias. Gran actor, por supuesto. Gracias. Me da la mano, es una cosa... Sí, además la izquierda. Usted, Magallanes, parece el del Pirata del Caribe, parece el del ojo. ¿El del cuál? El del ojo de madera. El del ojo de madera. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso? Bueno, con estos ojos porque igual verdad, veo la realidad, ¿no? Mire... Lo saca. Tengo ganas de, para mostrarle la realidad a los oyentes, lo pondría acá. ¿Por qué no alquila una bici ahí? Magallanes, ahora el gobierno de la ciudad está alquilando bicicletas, tiene distintos puestos. No. Se sube una bici amarilla, yo no me subiría esa bici. La usa la gente, yo la vi que la usa. Sí, claro, es útil. En general tienen cara de turistas, digamos, la que la usan, con todo respeto, digamos. Supongo yo que debe ser a lo mejor... algo más implementado para el turismo, o sea, que está más agilizado en los hoteles, que le cuentan, le dicen, mira, a lo mejor esto no. No, y también está bueno para muchos pibes que laburan. Que pueden hacer eso. Exactamente, que pueden tener algún problema con la bici, van, dejan la cédula y agarran esa bici y trabajo. No se pierden el día de trabajo. Eso está bueno, como también que faltan puestos en la zona sur de la ciudad. Para poner bicicletas. Claro, para sacar una bicicleta alquilada. La mayoría de los puestos están de Rivadavia hacia el norte y no hacia el sur. Okay. ¿Creerán que de Rivadavia para el sur se la roban? Oh. Puede ser un argumento. Digo, pero lo cierto es que el gobierno no ponga bicicletas para el sur. Es cierto, todos estos puestos, bueno, acá en Congreso hay uno, y de ahí para el norte uno se va a encontrar distintas postas. Digo, porque en el norte es donde más autos por habitantes hay. Claro. Se supone que donde más necesitarían las bicicletas son en los sectores populares. Si uno cuando viaja por el mundo se da cuenta que quienes usan las bicicletas son... los laburantes, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con lo que dijo Lucho también, Hernán. Te ideologizo todo. Yo me siento acá suizo... y me comí una Cintia Ottaviano. Es malo, No, fue con cariño y helado, ¿no? No, pero él iba a los sectores populares no tienen mucha relevancia. ¿Usted se enteró lo que pasó en el Hospital Durán? Sí, me enteré. Lo que... Ahí está muy claro. ¿Qué pasó? Hospital Durán, un hospital que depende de la ciudad de Buenos Aires, un hospital muy importante en varias cosas, digamos. En infecciosas también, digamos, tiene una importancia, queda ahí en Caballito, cerca de Parque Centenario, a la vuelta, digamos, del Parque Centenario. ¿Qué pasó? Ahí habían inaugurado una sala espectacular, hace un año. Sí. Menos de un año, Hace un año una sala espectacular de terapia intensiva pediátrica. La cerraron. ¿Por qué? Ahora. Porque no nombraron a los médicos, ¿me puedes creer? Los tipos no nombraron a los médicos, o sea, hacen todo, consiguen la guita, todo para instalar el quirófano. No son cosas baratas, no es que uno arma eso como si fuera un living de una casa, no. Hay que poner miles y miles de mangos porque son aparatos sofisticados y es una situación, digamos, mucho más delicada que cualquier otra. Y después no tienen los médicos para nombrar. Entonces... Cristina no nombró. No, Macri, fíjense que... Ahora, eso es irracionalidad en la gestión, ¿eh? Eso es irracionalidad en la gestión, porque lo más caro es el aparataje, sí. Y lo que no hacen lo más barato que es dar trabajo. Sí. Así estamos, en las 9:10, 9:00. ¿Te quedás ahí, vos? Así, al lado de Magallanes. Espero que me deje mover. ¿Qué? Porque tiene una cadena ahí abajo, tengo miedo que la ponga a la mesa. Que ponga la pata contra la mesa y la cadena. La mejor cantante de la historia del jazz, Billie Holiday. ¿Esta grabación de cuánto es? A ver, tráeme el disco, Marita, que ha ido a tener. Por lo que está sonando, me imagino yo, año 35. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Hola chicos de Mañana Más, bueno, te llama Héctor de Morón, que te escucha todas las mañanas. Bueno, ayer hablé, pero no, me pasaron porque estaba muy cargada los mensajes. Es para hablar del impresentable de Moyano, que es un traidor, y igual que Alberto Fernández y Cobo, solamente que él dice ser peronista, pero tiene que leer las 20 verdades, no 14, son 20 las verdades. Y una de ellas dice que si un compañero habla mal de otro compañero, es un enemigo que se pasó al bando contra. A mí las 20 verdades peronistas me suenan a qué gusto tiene la sal, ¿no? Ya a esta altura, para un peronista no hay nada mejor que otro salado, es lo mismo. Los únicos privilegiados son los niños. Por Dios. Y si hubiera un chupetómetro, digamos, imagínese. Peronómetro grande con fichas de afiliación, ¿no? Sí. A ver quién lo llena más. Ay, Dios. Santo, basta de peronismo. Va. 1933 la grabación, che, ahí lo encontré. Qué linda época de la Argentina, ¿no? ¿Por qué? Dice, para mí fue una época bastante terrible, es lo que se llama la década infame de Magallanes, discúlpeme. Estábamos séptimos en el ranking de potencia mundial. Bah, sí. Eso es al menos lo que leí. Me parece que era la época de manteca al techo, como dicen. ¿Vio? O sea, había algunos que estaban muy felices, que tiraban manteca al techo. Cinco. ¿Cinco qué? Cinco estaban felices. Claro, y el resto estaban... Y esos cinco no cuentan. Ah, bueno, no, porque cuentan, pero poco. ¿Cuántos dedos tengo en la mano? Cinco. Listo, lleno. El tipo, cómo le gustan las palabras, ¿eh? Le gusta, le gusta. Ay, Dios. Pero ¿sabe qué? Hay veces que no. Van a hacer que me guste el jazz, ¿eh? Me están empezando a molestar. No, esto es mortal, esto. Bueno. Mira, recién hablábamos fuera de micrófono que... Te va a hacer bien. Que yo creo que a los hombres... del siglo XX les enseñó a cantar la mitad de los tipos saben cantar porque se lo enseñó Sinatra y la otra mitad se los enseñó Bola de Nieve. Esta es la otra mitad Carlos Gardel. Y la otra mitad Carlos Gardel me había sumado, claro, hablando de mitades. Ya tenemos como tres mitades. Sí, de la mitad. Pero eso, y yo creo que a las mujeres del siglo XX les enseñó a cantar Billie Holiday, sin duda. Ella hizo todo con la voz. Laura escribió a través del Facebook, cortito, pero bastante claro. Dice, Moyano es el Carrió cejetista. Para mí la falta de destreza política de Moyano no es porque no tenga formación, que todo sindicalista la tiene y en gran forma. Sino porque no sabe trasladar esa habilidad política al plano político estratégico, porque carece de una estrategia. Entonces confunde una estrategia con una suma de tácticas que lo llevan a terminar jugando en la vereda del frente. Jane también escribió y dice, bien, por los redondos, estoy escuchando desde muy temprano, gran fin de semana. Habla Daniel de Floresta. Bueno, llamaba para expresar mi tristeza, apoyo totalmente lo que decía Suárez y bueno, más que nada, o sea, también lo que me duele del tema de Moyano es que está traicionando la memoria de Néstor y eso ya trasciende todo tipo de repudio que pueda llegar en mí hacia Moyano y toda su organización. Muchas gracias. Hola, ojitos, ¿cómo te va? Bien. ¿Vos venís siempre a este bar o...? Sí, me gusta. Sí. Me gusta este lugar. Y siempre venís así vestida, perdón. ¿Pero qué tengo? ¿No te gusta? Bueno, me impresionó un poco por la hora, pero la verdad que sí me gusta. Ah, bueno. Entonces está bien. Hola, chicos. Sí. ¿Cómo están? ¡Hernán! Está Luciano, pero, con ojitos. ¡Qué bueno! Estaba en un bar tratando de... ¿A vos te parece? Es la única chica de la mesa, como diría. ¿A vos te parece? ¡Santi! Vení que está Hernán con los Magallanes, chicos. No, con vos no me siento, Magallanes. Me estás cumpliendo el café, claro. Che, ojito, ¿vos qué pensás de lo de la CGT? ¿Paga Galende acá, Brienza? ¿Podemos pedir? Sí, obvio. Acá se toma esperidina. Sí, claro. O se toma chinchivira también, si quiere. Medio litro de ese, jefe, el que dijo Luciano. Acuerdo aquí que Pessoa te conservaba las botellas de chinchivira, que era una cosa muy bonita porque tenía una pelotita de vidrio la chinchivira en la misma botella. Entonces era muy gracioso, claro, es como un objeto gracioso, porque voy a decir, no, queda ahí media suspendida, en realidad marcando las medidas y tapando también. Es como el whisky, los whisky de alta calidad, claro. Los whisky de alta calidad tienen eso. Para verter. Se calcula, yo me acuerdo en mi época de barman, que fue muy breve, pero qué divertido. Eran ocho chorros, digamos, por cada medida. En un whisky. ¿Dónde fue barman usted? Por Dios. Cuénteselo. Sí, se lo voy a contar. Cuéntenos. Lo voy a contar porque es viernes. Porque viernes porque estoy escuchando a Billie Holiday. Y entonces estamos acá en el bar y me parece. Bueno, de adolescente, digamos. Apenas terminé mi secundario, me puse a trabajar en un bar, en una disco, digamos. ¿Por qué una biblioteca? No, no, después. Después, porque vendía libros. Nunca un laburo, ¿no? No, sí, vendía libros durante el día. No, vendía libros en Rosario. Pero déjenme hablar, ¿me dejan contar mi historia o van a hablar ustedes? Déjenme. Y más o menos. Pero cobraban, encima te pagaban por hacer eso, por estar ahí, te debía tomar todos los tragos. Y inventé un trago ahí con los amigos que se llamaba el despellejador. Ah, bueno. Era un trago que básicamente consistía en... Pero para, ¿cómo con los amigos? Para, si me está escuchando alguien me da vergüenza. Servías trago y invitabas a todos tus amigos. No. Bancarrota. No, normalmente, Santi, vos lo sabés que en una barra siempre llega alguno y dice, dame algo que me arranque la cabeza, ¿viste? Esas cosas así, ¿no? Claro. Sí. Entonces, para esos que venían sin un pedido específico, yo ya tenía un trago armado que se llamaba el despellejador, que básicamente no tenía una fórmula así importante, era mezcla de todo, pero cuya consistencia era piña colada con licor de menta. Entonces le daba como una especie de color flúor a la noche. Entonces, era una cuestión de que los tipos decían, qué rico, este ahí acostado sobre la, recostado sobre la barra, decía, qué rico. Yo lo veía que se tomaban el despellejador, daban cuatro pasos y se escuchaba. Se desmayaban. Y después venía el tipo del baño y decía, che, afloja con el despellejador que está todo. Tengo el baño lleno. Le entregaba el vaso y un tupper para poner el hígado al lado, ¿no? Y después los de seguridad también me retaban, porque el despellejador dejaba como 15 cadáveres a la noche. Cuando se iba la gente, quedaban como 15 cuerpitos ahí, ¿viste? Que no se movían. Pero bueno, era la forma de divertirse en ese momento. Bueno, esto... Yo debo confesar públicamente que alguna vez llegué a tomar perfume. No te perfume, ¿en serio? ¿Qué estás diciendo, Hernán? No, así, desesperado en un momento de alcoholismo. Nos habíamos quedado sin nada. ¿Y qué es lo que hay? ¿Colonia o perfume? ¿Importado o nacional? Porque depende. Y estaba al lado de los ocho hermanos. Y esto se toma ahí. Esa botella de Fulton, amarillo fuerte, de medio litro. Eso de Bravia, ¿qué hiciste? ¿Y pega eso, Brienza? Ni se acuerde. ¿Cómo es el mambo del perfume? Por Dios. Y oloroso. Claro. Che, qué lindo bar este. Vamos a venir más seguido porque me gusta la mina que canta, me gusta todo. Sí, está bueno. Van. Gracias, Toda la información está en Mañana Más. Diez horas 19 minutos y Tumelia Torres, es periodista de Radio Nacional, está como enviada a Paraguay en este momento por la crisis que se está viviendo a partir del juicio político decretado y ya en funcionamiento en el día de hoy contra el presidente Lugo. Y Tumelia, ¿cómo te va? Lucho Galén de este lado, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, así efectivamente aquí en Asunción, en un día gris en el Paraguay, casi tan gris como la historia que está viviendo este país hermano, donde parece ser que no está todo dicho respecto de la continuidad de este juicio político, porque en el transcurso de esta mañana, ahora nomás en algunos minutos, a las 9:30 en el Paraguay, se reúne la cúpula del Partido Liberal Radical Auténtico para analizar cómo sigue esto en virtud de la, fundamentalmente, de la presencia de los cancilleres de UNASUR, que han estado intermediando y están intermediando entre los dirigentes de los principales partidos políticos en el Paraguay, según anunció también hace apenas unos minutos el ministro o el exministro de Educación, Víctor Ríos, a la salida de la residencia de Lugo, cuando indicó que los cancilleres de UNASUR intentarán mediar para que se suspenda este juicio político y se llegue al fin del mandato de Fernando Lugo en agosto del año que viene, en el marco de la institucionalidad y la democracia. Por otro lado, recién también se supo que los cancilleres de UNASUR se van a reunir en el alrededor de las 10 de la mañana en el Paraguay con el presidente del Senado del Paraguay para manifestarle también su intención de oficiar para evitar que el juicio a Lugo prosiga y que este proceso, considerado por una amplia mayoría del pueblo paraguayo como por lo menos ilegítimo, siga su prosecución, ¿no? Y Tumelia, te quiero preguntar específicamente por las razones o por la acusación específica contra Lugo para que podamos saber un poco más al respecto de la causa, ¿no? Por supuesto que lo que desencadenó este juicio político ha sido este hecho lamentable que ocurrió hace unos días nada más, esta masacre que se vivió en Curuguatí, esta matanza de 11 campesinos y 6 policías, donde por supuesto oficia de argumento para el colorarismo paraguayo, señalando e insistiendo en que Lugo no supo garantizar la seguridad en este país, ¿no? Entre otras de las cinco acusaciones que se le hacen a Lugo, por ejemplo, un acto político que se realizó en el año 2009, la verdad que uno escucha esto y no puede creer, porque lo acusan de haber autorizado en el 2009 una concentración política de jóvenes socialistas en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas. En aquella oportunidad se insistió en que ese encuentro de jóvenes socialistas estuvo financiado por la entidad binacional Yaciretá. Lugo no desmintió por aquel entonces ese financiamiento, pero de todos modos convengamos que han pasado más de 3 años de ese hecho que hoy lo vuelven a poner sobre el escenario. Por otro lado, también dicen que fue el gobierno del presidente Lugo el único responsable como instigador y facilitador de invasiones de tierras en la zona de Ñancunday, también en Paraguay, en zona campesina, y que la falta de respuestas de las fuerzas policiales ante esas invasiones de supuestos carteros y sin tierras, dicen, a bienes del dominio privado, solo han sido parte de lo que denominan una conducta cómplice del presidente Lugo, que habría utilizado fuerzas militares para generar, dicen los colorados, un verdadero estado de pánico en toda esa región. Bueno, la creciente inseguridad, dicen, también es otro de los motivos por los que ponen en tela de juicio la continuidad de Lugo, y en lo que se llama el protocolo de Ushuaia, este documento que aseguran los colorados constituye un atentado contra la soberanía de la República del Paraguay. Este protocolo de Ushuaia se había suscrito por el presidente Lugo con presidentes de la región, y aseguran que esto que ha tenido el aviso, propósito, así textuales palabras, de obtener un supuesto respaldo, y así se manifestaron los colorados en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República, desconociendo el coloradismo, que esto ha sido en el marco de los acuerdos a los que están llegando desde hace un tiempo ya los gobiernos de América del Sur, ¿no? Clarísimo, es muy completo el informe, y Tomilia, nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad que seguramente ocurra a lo largo de la mañana del día de hoy, ¿eh? Cómo no, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Hasta luego. Era Itumelia Torres, periodista de Radio Nacional, enviada especial al Paraguay, donde se está tratando esta situación tan particular con el presidente Fernando Lugo, que hoy a la mañana hizo declaraciones. Bueno, recibió el apoyo de Cristina, eso lo dijo puntualmente, afirmó que va a resistir la embestida de la oposición que busca la destitución con un juicio político, y aclaró que las Fuerzas Armadas del país, sin duda, lo están apoyando en este momento. Está bastante peluda la situación en Paraguay, hay que decirlo. En estos términos hay también una situación, obviamente, porque Lugo tiene una muy buena relación con el resto de los países, Paraguay, y el presidente Lugo en particular tiene una buena relación, y la reunión de los cancilleres que se anunció para dentro de una hora da noción de ese contexto regional que está, en el cual está inscripto este conflicto. Quiero decirles también que Lugo dijo que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra el juicio político que le está llevando a cabo el Congreso para destituirlo, y reveló que existe la posibilidad de que se movilice la sociedad en su apoyo, y aclaró que hará una resistencia ante el intento de destituirlo. Esto es más o menos el paisaje que hay en este momento en el Paraguay a partir de la decisión que han tomado los legisladores de un juicio político rapidísimo. En 48 horas, palo y a la bolsa. Y Lugo dice, no, loco, no es así. Yo tengo que armar mis argumentos, tengo que esperar un tiempo de buscar las razones para la respuesta. Entonces, ahí es donde consigue, yo creo, un apoyo importante del resto de los países de la región, y además la posibilidad de darle un contexto político más fuerte hacia el interior con un apoyo, una movilización de su propia gente, ¿no? Y otra vez los vicepresidentes en el medio, ¿no? Porque el vicepresidente está fragoteando en contra de Lugo, quien además se ha presentado como el sucesor y el reemplazante, ¿no? Lo ha dicho abiertamente. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Yo supongo que hoy va a haber novedades a la mañana, entre la mañana y la tarde vamos a tener novedades de eso, a ver si prospera o no y si cambia o no de color, porque también puede pasar eso. Por eso Lugo hace la aclaración respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque está diciendo las Fuerzas Armadas están conmigo. Eso significa de que ya evidentemente hay un movimiento que tiene que ver con la expulsión de Lugo en el Paraguay. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 26 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. América Latina, la diversidad, la integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical, los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, tiene inclusión nacional. Nacional. La radio pública tiene. Y tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarle el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Bowland y Gustavo Lema dicen muy bueno el programa. 16 a 18. Engendró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Don Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid hablan en mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Mañana Más. ¿Alguna información para tener una idea de la repercusión del paro en la vida cotidiana nuestra? El paro de camioneros, obviamente, afectó en forma directa a 20.000 hogares en todo el país, aproximadamente 100.000 personas que tuvieron inconveniente para recibir gas en sus casas. A ellos se les van sumando los miles de usuarios que no pudieron cargar nafta en los autos o gasoil en la maquinaria agrícola. Hubo también en el interior un problema alrededor de este tema. También se les tuvo que sacar gas a las industrias para distribuirlo entre los usuarios finales o alimentar las centrales térmicas en plazo del gasoil que estaba faltando. Esta fue una estimación que hizo el Ministerio de Planificación Federal ayer por la mañana, antes de la decisión del gremio que conduce Moyano de levantar la medida de fuerza. Pero para que tengamos una idea, recién cuando estábamos hablando con el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, también nos dábamos una idea de lo que es la reconexión del gas en por lo menos tres localidades, que por suerte son chiquitas, porque si no, imagínate lo que es ir a reconectarle a miles de personas, casa por casa, señor, usted tiene, paga, pague todas las cosas. Pueden tardar una semana hasta que tengan gas en localidades que, obviamente, en una situación como la de este momento, necesitan el gas, no solamente para calefaccionarse, sino también para morfar, digamos, para poder cocinar. Y había una cosa también llamativa en la provincia de Buenos Aires, con este sistema de que algunas localidades han instalado estos mega Zeppelin en las afueras sí. de las ciudades. La gente que estaba adentro, por medidas de seguridad, fue sacando los antiguos sistemas de calefacción, para vamos a suponerte. Se instala la nueva calefacción hace 4 o 5 años, en general estos movimientos fueron más o menos por esa época, y la estufita leña que tenías, la sacaste a la miércoles, digamos, la sacaste, la tiraste, la que tenía el caloventor que tenía también lo tenías. Entonces los agarró realmente sin ninguna posibilidad de refugiarse en otros sistemas que les provean calor. Así que esa es más o menos la situación que se vivió en estas últimas 48 horas a partir del desabastecimiento de gas y de combustible. Son las 10 horas 31 minutos, señores. Es el momento de las noticias. Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados una décima. La humedad 59%. Cielo algo nublado. El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires asegura que se normaliza la prestación de servicios. En diálogo con Mañana Más, Alejandro Arlía precisó que las tres localidades que carecían de gas ya recuperaron el suministro. normalizándose los servicios. Teníamos problema en este momento puntualmente en tres localidades pequeñas del interior de la provincia. Una es Ferré, la otra es Claromecó y Orense. Y ya están la provisión de gas en las tres localidades. Ahora se está restableciendo el servicio casa por casa como corresponde, porque gas, a diferencia de la energía eléctrica, hay que verificar que esté todo en condiciones para que no se produzcan accidentes domésticos. Lo que hay que verificar es que nadie haya quedado con una hornalla abierta, una llave de paso o lo que sea que pueda producir un accidente. El Tribunal Superior rechazó un planteo del gobierno porteño por la tragedia de Cromañón. La Administración Metropolitana pretendía que también se incluyera a los integrantes de Callejeros en el reclamo civil por daños y perjuicios. El máximo tribunal aclaró que lo que se discute es si el gobierno porteño incurrió o no en una falta de servicio que lo responsabilice por los daños sufridos. Fue a partir de una demanda de Patricio Alvarado, quien en un primer momento denunció al gobierno de la ciudad, a Omar Chaván y al grupo musical, entre otros. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 12 grados una décima, humedad 59%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana más. ¿Qué dice Lucía? ¿Cómo anda, amigo? Bien, muy bien. Traje tres testimonios que fueron declaraciones que aparecieron en la semana, y me parece que es una buena pintura y una buena manera de resumir lo que han sido las tensiones, las angustias, también las esperanzas que viven distintos equipos del fútbol argentino en la Primera División y también en el Nacional B de cara a la definición. Perdón, y también para empezar de alguna manera a vivir ese clima que desde mañana con el torneo de la Primera B Nacional y el domingo con la definición del campeonato. Escucha. Está nervioso, Lucho. Sí. Hay que tranquilizar. A 400 kilómetros por hora el corazón. Palpita. No hace bien eso. Trata de relajar. No, no hace bien, tomátelo, pero bueno, nos pasa una vez al año. No ayuda. También. No. No ayuda para nada. Así que tranquilidad. Lo que hay que, en serio, lo que hay que pedirle a los hinchas, jugadores, sí, a todos los que participan, sí, claro, sí. Tranquilidad. ¿Hay alguna posibilidad de que se dé el cruce San Lorenzo, Caruso, Lombardi, Quilmes? Sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Existe la posibilidad? Existe la posibilidad, y es la que desde que asumió en San Lorenzo, Caruso Lombardi está pidiendo, por favor, no encontrarse con esa hipótesis, con ese escenario, porque estaría jugando ante un equipo que él formó, ante jugadores a los que de alguna manera dispuso para que consigan el objetivo que tenía Quilmes en el año, que era el ascenso a primera, y pudo revertir una situación que en un momento parecía compleja Quilmes en el torneo de la B Nacional, justamente cuando se fue Caruso y asumió De Felipe. Sin embargo, en las últimas fechas tuvo un repunte tan importante que hasta mañana tiene posibilidades de ascender en forma directa, de acuerdo a lo que pasen con los partidos de River, Instituto y de Central. Lucía, ¿qué acto de justicia divina sería, no? ¿Qué cosa? Ponerlo a Caruso contra los jugadores de Quilmes, sí, sin duda que sería un acto de justicia divina. Sí. Usted que es un especialista en esto, un muchacho formado, un talento nuevo, joven de la radio pública en tema de deporte, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Lo está cargando a Allende con eso? No, dice, ¿cómo la ve? Se refiere a la categoría. No sea así. No, ya no, cuidado, hay gente que cuidado está con las letras, señor. No, ni Abrienza tampoco. Usted, ¿cómo ve el panorama? Tiene sus candidatos, sus no candidatos. Yo sé que es hacer futurología, pero usted es un hombre experto en esto. ¿Cómo la ve? Mira, te propongo primero escuchar a Blas Armando Yunta, el técnico de Almirante Brown, que va a vivir también una situación para él desde lo individual, distinta, y de alguna manera ha asumido el rol protagónico. Todos conocen a Blas Yunta y saben lo que significó para el hincha de Boca y también para el de River en los finales de la década del 80 y también principios de los 90. Y tuvo una declaración donde se refirió a esto que hablábamos, Luciano, a uno de los temas de la semana y que tiene que ver con las sanciones. Por ejemplo, como la que recibió River. Hace 3 años, Almirante Brown tuvo que perder una categoría, lo sancionaron con 18 puntos porque hubo incidentes en un partido con Estudiantes de Buenos Aires, incidentes graves, más allá de lo que refleja Blas Yunta, Sin embargo, no hubo víctimas fatales, no hubo muertos, como sí sucedió hace 10 días en el Estadio Monumental. Bueno, en relación a todo esto, y con un estilo muy Yunta, dijo esto el técnico de Almirante. Yo digo lo que me parece a mí, lo que siento. Y claro que me gusta ganar. Y si se queda en la B, seguramente también me va a gustar. Me va a gustar porque, qué sé yo, nosotros realmente, que esté River en la categoría, para nosotros nos agrada todo. ¿A qué equipo no le agrada? Llenas la cancha, jugás con cancha llena. Eso es lo más lindo que hay para el jugador de fútbol. Yo cuando jugaba al fútbol me gustaba así. River mueve muchas cosas, y esa es la realidad. Yo estoy... desde los 15 años que jugué en San Lorenzo, 16, 17 años, hasta ahora, y bueno, ya sabemos lo que se mueve y cómo se mueve. Muchas cosas más nos pueden llegar a pasar por esta situación del poder grande que tiene River, ¿no? Si ya con un tipo muerto y una persona que falleció o la mataron dentro de una cancha y después pueden jugar un partido, tienen un poder impresionante. Eso que te cabe en duda a vos, o a alguno le cabe duda, nosotros tiramos una panchera y nos sacaron 18 puntos. Ya te lo digo, ¿sabés de dónde te lo digo? Pues yo hace 7 años que estoy trabajando acá. Y nosotros tiran 2 cohetes o se pelean 10 y nos suspenden la cancha y nos mandan a otras canchas y nosotros tenemos que aceptar todo. Y bueno, esto es así. Queda reducido el incidente de hace 3 años cuando dice Blas Yunta, tiramos una panchera y nos sacaron 18 puntos. En medio de un escándalo, es cierto que ese día el público de Almirante Brown, cuando también había distintas facciones de la barra de Almirante que vivían cruces en cada uno de los partidos del equipo de Isidro Casanova. Y el punto cúlmine, si se quiera, de esa situación hace 3 años fue cuando ni siquiera fue una panchera. Ese día tiraron un puesto entero de la tribuna alta de Racing para la platea baja. ¿Un puesto de qué? ¿De pancho? Sí, sí, un puesto de pancho y de hamburguesa. ¿Con el panchero y todo o no? Me imagino el movimiento. El de Blas Armando Yunta va a ser un personaje sin dudas de este fin de semana. Bueno, y coincido con lo que me decía fuera de micrófono Hernán, hay también algo en el mensaje, en el contenido de lo que dice Yunta, más allá de este lugar que él adopte como personaje, como bostero, y si se quiere, bastante demagogo con ese costado del público futbolero, hay algo de irresponsable también. Ante esta situación, ante este escenario, ante lo que vinimos viviendo este año particularmente con situaciones de violencia vinculadas al fútbol, salir a decir que a él le gustaría que River se quede en la B sabiendo que tiene que ir al Estadio Monumental, son cosas, creo que, evitables fácilmente y que podrían bajar bastante la espuma de los nervios. ¿Y de nosotros nos vas a hablar? Sí. Pero Rodolfo Arruabarrena fue otro personaje importante en la semana. Te das cuenta, no va a hablar todavía. Está ante el escenario de poder salir campeón y que su equipo descienda, y en esta dicotomía de sensaciones el Vasco tiene una posición. Arruabarrena, el que barrenaba, ¿no es cierto? Exactamente. Tenemos la chance de poder estar primero en la última fecha, esperemos ganar, y eso te da la posibilidad de pedir el título, pero no te asegura no salir de la promoción, así que nosotros nos gustaría ganar y sacar un resultado positivo que nos haga olvidar el tema de la promoción, y después si tiene que campeonar Arsenal, que campeone Arsenal, nosotros eso lo firmamos. Hay algo de injusto y está impulsado por cómo están organizados los torneos en la Argentina, y esto lo digo en relación a los futbolistas de Tigre, al cuerpo técnico y también a los hinchas, que no pueden vivir lo que es un momento histórico, que muy pocas veces en la historia de una institución, que no tiene los quilates de otra, que no ha conseguido muchos títulos, que no tiene un peso en cuanto a las consagraciones en el fútbol argentino, tenga que estar penando para ver si desciende o si se queda, y que los propios jugadores digan no pensamos en el campeonato, cuando en la última fecha llegan con posibilidades concretas, más que cualquier equipo, y al igual que Arsenal, de dar una vuelta olímpica, y mismo los hinchas que están pensando en que el equipo se quede en primera, cuando en cualquier otro escenario, en Victoria, en Tigre, se estaría viviendo realmente como un hecho festivo para celebrar un campeonato de una institución menor, si se quiere, en cuanto al caudal popular, menor en relación a otras, y sin embargo no pueden tener su momento para el disfrute y la celebración como hincha. Esta dicotomía que está impulsada por quienes organizan los torneos en el fútbol argentino. Y el último audio que vamos a escuchar tiene que ver también con un personaje central, importante en la semana. Rosario Central. Es Leandro Romagnoli, porque central. El de San Lorenzo ha sido un tema que generó muchísimas controversias. De hecho, en el armado del equipo, Caruso Lombardi tuvo que tener en cuenta algunas situaciones que se fueron dando con futbolistas, lo que ha generado en el público de San Lorenzo y expresado en redes sociales y también en programas partidarios y ante cada medio que tenían la posibilidad de hacerlo, porque apareció esta historia de que había algunos jugadores de San Lorenzo que no querían estar el domingo frente a San Martín de San Juan. El caso de Botinelli, que está desgarrado, y la información oficial que parte desde el club es que esa lesión no le permite jugar. Y en la semana, entre martes, miércoles, fueron apareciendo algunas declaraciones y rumores que no quería jugar Ortigosa, y esta sensación de que muchos futbolistas importantes no le iban a poner el cuerpo a la situación el fin de semana, donde San Lorenzo, hasta ganando, puede llegar a perder la categoría. En relación a este tema, creo que es el jugador más representativo del hincha de San Lorenzo, Leandro Romagnoli. Yo digo que hay jugadores que han acusado ayer lesiones y molestias, y por ahí el técnico estaba preocupado por el panorama que se afrontaba a la hora de armar el equipo. ¿Quién acusó alguna molestia? Y según el técnico, Alvarado, Mesa, Bueno. ¿A vos te lo dijo el técnico eso? Estaba, y yo no te puedo decir quién me lo dijo, pero sí sé. Porque vos estás poniendo a los jugadores como que no queremos jugar, y es una mentira eso. Y aparte diste nombre. El diario hoy, un diario sacó que yo no quería jugar, que tenía una molestia. Hoy sacaron que Alvarado, Ortigosa, no querían jugar, decime quién, porque no. Todo, y ponen a los jugadores como que no quieren jugar, y el único que está, que no puede jugar por lesiones, Botinelli. Después estamos todos disponibles para jugar, pero no entiendo por qué dicen esas cosas. Lo peor que podía pasarle a San Lorenzo ante este escenario es esta discusión, esta fractura, si se quiere, entre el público y el equipo. La situación es un lugar común, pero es de esa manera. La tienen que llevar y empujar hacia adelante entre todos, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, y lógicamente también el apoyo del público, que en una situación crítica como esta siempre es muy importante. Que ahí estaremos, apoyando fuerte a Rosario. ¿Vas a San Juan? No sé todavía si voy a ir. Entonces no vas a estar apoyando jugadores. Sí, pero ¿sabés cómo voy a estar apoyando desde la tele? O sea, voy a estar incrustado en la pantalla de televisión. ¿Vas a hablar entonces ahora de Rosario Central? Te dije que no, Luciano. ¿Pero por qué? No, un rato hablaba. No, ya está. Acá terminó el bloque de... Te voy a mostrar el Kadalsowski. No es mío, pero te voy a mostrar el Kadalsowski. ¿De quién es? Edu Lanoski. ¿En serio? Sí. Pero ¿Te lo presta? Me lo presta para estas situaciones, me lo presta. Me da un poco de no miedo. Quería llegar a esta situación. Un momento difícil que estamos pasando dentro del programa. Me siento como en casa, es la música del planeta de los simios. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Comienza espacio publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susil. La radio pública tiene. Cultura. Sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Postales argentinas. Directores jóvenes. Con Jorge Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano con Daniel Biglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. literatura, teatro, cine, música y poesía. La radio pública tiene cultura. Fin espacio publicitario. La información no se detiene. Mañana más. Horas 46 minutos en este momento en Argentina. Vamos a hablar un poco sobre la situación que se está viviendo en Uruguay a partir de un proyecto de ley del gobierno uruguayo para algo así como estatizar la producción y la venta de marihuana. Estamos en contacto con Fabián Cardoso, que es periodista de Televisión Radio Nacional de Uruguay. ¿Cómo te va, Fabián? Lucho Galén de este lado. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el saludo desde Montevideo en esta jornada de viernes. En una semana que, sin duda, este anuncio, bueno, sí, está marcando la agenda del Uruguay. Impactó, ¿no?, un poco, Fabián. A ustedes, digamos, estaba pensando eso. En principio, los argentinos tenemos esa cosa con Uruguay de que, mira qué bueno. Y ahí adentro, ¿cómo se vivió? Bueno, sin duda es algo que no estaba previsto absolutamente en ninguna agenda de los medios de comunicación de Uruguay, en la agenda de la gente. Mm. Este tema, en realidad, se viene hablando, pero muy tibiamente, desde hace un año a nivel del Parlamento Nacional, porque hay una serie de proyectos que impulsan fundamentalmente legisladores juveniles, legisladores jóvenes del Frente Amplio, que tienen que ver con el autocultivo. Pero resulta que un día antes del anuncio, esto fue a inicios de la semana, el lunes, se comenzó a filtrar que existía la posibilidad de que el gobierno manejara, dentro de un paquete de medidas que tienen que ver con el tema de la inseguridad, esta posibilidad de la legalización de lo que tiene que ver con la producción y la distribución de la marihuana. Quiero recordarles que en Uruguay está permitido, está legalizado el consumo para uso personal, o sea, sí, el consumo personal de marihuana está legalizado hace ya unos años. Pero no la producción, Fabián. Claro, pero hay un tema ahí con eso que es, hasta ahora por lo menos, es bastante curioso. Claro, estaba imaginando eso, Fabián, porque me imaginaba, qué sé yo, un vivero del Estado donde se produzca marihuana. Eso es más o menos el plan, van a tener que hacer cultivos, etcétera, etcétera, para poder establecer la cadena de producción y también la cadena de comercialización. Si es que el Estado se va a hacer cargo de todo esto, esto está planteado así en el proyecto de ley, ¿no es cierto? Está planteado así, que les aclaro que el proyecto de ley aún nadie, por lo menos públicamente, lo maneja su redacción. Sí, se están filtrando de a poco algunos elementos, más allá del anuncio oficial que hizo el ministro de Defensa el otro día. Pero dentro de lo que se sabe hasta ahora, sí, el hecho es que el propio Estado o plantaría o impulsaría que los productores planten marihuana, que en sí sería encargado el Estado, seguro, es de la distribución. Y están ahí en este momento en resolución por dónde va a venir esa distribución. Ayer el secretario general de la Junta de Drogas planteó la posibilidad de que sean las farmacias, a través de las farmacias que se venda la marihuana. Estamos hablando concretamente de cigarrillos de marihuana. Se manejó la posibilidad de topear la venta en 40. Ayer se dijo que podía llegar a no topearse, o sea, que se venda la cantidad que el consumidor quiera comprar. Claro. Y bueno, están en discusión esos elementos, pero lo concreto es que el Estado quiere de esta manera controlar la distribución y la producción. Y el argumento central es evitar el narcotráfico y que esto sea la puerta de acceso a otras drogas. El gobierno denuncia que las habituales bocas de venta de drogas, hoy habitualmente el consumidor puede ir ahí a buscar marihuana y se encuentra con la posibilidad de consumir pasta base, claro, y eso es lo que más preocupa al gobierno, ¿no? Fabián, Hernán Piense te saluda. Hola, si vos analizás las últimas 4 décadas, la política estadounidense hacia el continente cambió la doctrina de la seguridad nacional por la doctrina del combate al narcotráfico. Uruguay está dándole un portazo en las narices a esa política. ¿Qué repercusiones hubo de la embajada norteamericana, de voceros del Departamento de Estado, de la DEA? ¿Cómo lo enfrentan? Y si les importa o no, ¿no? Bueno, lo primero es que Uruguay, el otro día en la conferencia de prensa, el ministro de Defensa fue claro en decir que esto va a ser una política local del Uruguay, pero que a su vez la intención es trasladarlo al resto de la región. Justamente por ahí viene uno de los puntos tal vez más llamativos de este proyecto también, porque Uruguay se pone a la vanguardia en la región para que el tema de la marihuana legal en cuanto a la distribución y comercialización, sea un tema regional. Ahí las primeras reacciones vinieron de la propia región, de la propia UNASUR y de Mercosur. De hecho, ayer se daba cuenta en Montevideo del comentario que realizó el ministro del Interior de Venezuela, planteando su negativa a esta posibilidad, y la otra reacción fue inmediatamente la del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también planteando reparos a esta posibilidad. Claro. Hasta el momento nadie ha mencionado ninguna reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos, que entiendo estará analizando todavía esta posibilidad. De hecho, yo mismo que estoy siguiendo el tema, ayer intenté comunicarme con el embajador de Estados Unidos, me comuniqué con su secretaría de prensa y me dijeron que hasta ahora no había comentarios para hacer. Fabián, está claro, digamos, la relación con el resto de los países. Te quería hacer nuevamente o tratar de aclarar un poco la situación hacia adentro del Uruguay. ¿Cómo les cayó a los propios uruguayos? Me imagino yo que debe ser en este momento un tema de discusión hasta doméstico, digamos, en la mesa de las casas o en los bares, etcétera. ¿Cómo ves la percepción de esta medida que está largando el gobierno para que sea aprobada por el Parlamento? Bueno, eso sin duda. Todo el mundo habla de esto. Toda la gente habla de eso en los bares, en la calle, en el colectivo, si querés, hoy se hablaba de eso. Todo el mundo está en este tema y todavía queriendo conocer más detalles. Dentro del sistema político, las reacciones surgieron inmediatamente. La oposición, los sectores conservadores del Uruguay, los partidos colorados y blancos, salieron ya desde el comienzo a plantear su discrepancia con esta iniciativa. De hecho, el Partido Colorado, el partido que gobernó durante muchos años en Uruguay, hoy que está su liderazgo en manos del senador Pedro Bordaberry, va a reunirse especialmente el lunes en su Consejo Ejecutivo Nacional para tomar una resolución concreta sobre este punto. Pero las primeras reacciones por parte de sus referentes fueron en negativa a esta posibilidad. Cuando el proyecto de ley ingrese a las cámaras, que seguramente sea dentro de algunas semanas, va a comenzar a debatirse a nivel político. Yo les aclaro que de por sí el Frente Amplio tiene los votos necesarios, tiene la mayoría parlamentaria necesaria para que este proyecto sea ley. Por lo tanto, más allá de cualquier posibilidad y ruido que haga la oposición, si la izquierda uruguaya se compromete a sacar este proyecto como iniciativa, finalmente este tema será ley antes de fin de año. Fabián, la última consulta de mi parte. Vos decías que está legalizado el consumo en Uruguay de marihuana. Quiero decir esto siempre y cuando uno no moleste a otro. ¿Se puede fumar un faso en la playa, para decirlo de alguna manera, para que la gente entienda cómo se puede traducir la ley que nos estaba citando? En ese sentido, eso existe. La pregunta es, ¿Cómo ves vos qué es lo que ocurrió en estos últimos años alrededor justamente de la legalización del consumo? ¿Cómo fue aceptado socialmente? ¿Cómo fue procesado socialmente? Si eso conllevó, por ejemplo, un aumento del consumo de marihuana, si conllevó un aumento de la violencia, una disminución de la violencia. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas que nos podrías nombrar a partir de la legalización del consumo que ya existe en el Uruguay? Bueno, eso tiene varios análisis. Respecto a la violencia, yo te diría que hasta ahora no hay una relación directa entre lo que tenga que ver con el consumo de marihuana, su legalización y la violencia. De hecho, estas medidas surgen como respuesta a una situación de violencia bastante fuerte que se viene dando en Uruguay en los últimos meses. Este paquete de medidas que no solo involucran el tema de la marihuana, les quiero decir que esto fue una serie de anuncios donde están, por ejemplo, el agravamiento de penas para menores de edad, hay también, simultáneamente, aunque parezca irónico, un mayor combate al narcotráfico directo. Por ejemplo, se incrementan las penas para los traficantes de pasta base, del Paco, como se conoce a nivel internacional. Y bueno, la violencia está instalada en Uruguay. De hecho, esto surge también como reacción al papel que han tenido la oposición misma planteando el tema de la inseguridad a nivel político en las últimas semanas. Respecto al consumo de marihuana y su aceptación en la sociedad, bueno, el ministro de Defensa el otro día planteaba un número bastante fuerte respecto a esto. Decía que 300.000 uruguayos, estamos hablando de alrededor del 10% de la población, ¿verdad? Declara haber consumido marihuana o consumirla. Por esa razón, también el gobierno pone sobre la mesa un tema que, según sus números, involucra a una parte de la sociedad por lo menos respetable en cuanto a sus porcentajes. Obviamente el mayor porcentaje está en los jóvenes y bueno, y es un consumo que de alguna manera está aceptado. El mayor problema es ese, es cómo se accede a la marihuana hoy por hoy en un mercado ilegal. y ese parece ser el centro del debate que instala el gobierno. Está clarísimo. Fabián, te agradezco muchísimo, fue clarísima la locución. Muchas gracias por tu tiempo, viejo. Hasta luego, buen chau, día. Hasta luego. Era Fabián Cardoso, periodista de Televisión Nacional de Uruguay, dando algunos detalles de esta situación que se está viviendo loco en Uruguay. Van a estatizar el FASO. Estaban hablando del... ¿Qué? Del ¿de FASO, qué? Como sí. Dice Guilherme. Sí. Le digo Capusotto. Perdón, me pegó mal. Voy mucho a Uruguay, ¿viste? Hago vacaciones, todo ahí. Ahora entendemos por qué. Sí. Sí, claro, obvio. Pero esto quieren estatizar todo, hasta la droguita. No, la juventud está perdida, Magallanes. Ay, Dios. El hombre nuevo no necesita drogas, yo no sé por qué insisten. Te diría Artigas, ¿no? Sí. Pero a lo mejor con un poco de droguita, como dice Magallanes. ¿Usted le dice droguita a la marihuana? La droguita, ¿no? Están todos atrás de la droguita. Ahora, el mundo se cae a pedazos y todo atrás de la droguita. ¿Usted dice droguita por la cosa de la picadura de marihuana o...? En vez de estatizar la droguita en Uruguay, pongan la colimba. Oh. Como lo... Imagínese Punta del Este, por ejemplo, en este contexto, donde en la puerta de un gran hotel donde toda la gente va a gastar plata para el casino, haya un tipo que dice, ¡Faso, faso! ¡Faso! Es rara la escena, viejo, ¿qué va a hacer? Magallanes, si los colimbas se divierten, ¿no tienen que ver con eso? ¡Ay, Dios! ¡Faso para todo, faso! Dice el tipo. ¡Epa, no! Dame un Philip Porro, ¿no? El paquete. Un mal porro, ¿sí? ¡Ay, Dios! Piensa, mira con cara como yo estoy muy ajeno de ese universo, porque yo estoy sumergido en el mundo de los libros de historia. ¿Sabes qué? Lo que pienso, creo. Me voy a poner serio un segundito. Creo que está muy bien. La verdad es que soy un defensor de que todas las drogas hay que legalizarlas. Sí. La producción, el consumo y el tráfico. Ah, bueno. Porque es la única forma de parar con la delincuencia que hay alrededor de ese tipo de cosas. Y que la mejor forma. Lo digo desde el más. Asqueroso liberalismo individualista. Yo creo que cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere. El Estado debe cuidarlo y el Estado debe garantizar que no tome vidrio. Eso es lo que tiene que garantizar el Estado. ¿Qué dijo, loco? Que no escuché. No alcancé a entender bien lo que dijo. Algo que quiere tomar vidrio. Empezó tomando perfume, brindando con perfume y ahora quiere jalar vidrio. Brian. Estamos en una cosa de loco, viejo. La radio pública, perdónalo, Sebane. No, pero coincido totalmente, Brizar, eso, coincido en que efectivamente hay que hacer algo alrededor de una situación que es doméstica para un porcentaje muy importante de la sociedad y que lo lleva hacia un lugar que es delincuencial, sí. Que es gastadero de plata del sistema judicial, distractivo de otras energías judiciales que podrían ir a causas realmente mucho más interesantes que estar metiendo en cana un pibe que tiene 18 años porque tiene un faso de marihuana en el bolsillo. Me parece como realmente absurdo eso. Y es verdad que hasta ahora las soluciones que se venían encontrando era como poner en discusión, pero no se había tomado una decisión tan fuerte como decir, bueno, el Estado se va a hacer cargo de esta movida, ¿no? Y además, lo que esquivás, lo que evitás, además, son las oficinas de caja. Sí. Que tienen los estados. Desde la DEA para abajo son todas oficinas de caja. ¿Qué dijo, loco? Porque no me acuerdo, no entendí tampoco acá. Quiere robar una caja, algo así está en el... Ay, ay, ay, ¿cómo está este mundo? Son las 11 de la mañana en este momento, nace en China. No va a estar abierto el registro para extranjeros en Uruguay, les aviso, porque uno va a poder, en serio, les digo a todos aquellos que quieran que digan, che, me voy loco, me voy para Uruguay, no vas a poder. 11 horas de la mañana. Se quedaron ustedes con las noticias. ¿Qué radio? Nacional. Radio Nacional. ¡Qué flash, loco! Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 4 décimas, la humedad 57%, cielo algo nublado. En San Miguel de Tucumán, 10 grados 2, la marca actual, humedad 71%, cielo despejado. Artesanos resisten el desalojo frente a la legislatura porteña. Los artesanos que venden sus producciones sobre la calle Perú a metros de Avenida de Mayo resisten el desalojo dispuesto por la policía metropolitana. Dora, una de las artesanas, decía: es un desalojo compulsivo. Nosotros somos artesanos manualistas, no procedemos a ninguna competencia desleal. ¿Qué respuesta tuvieron del gobierno de la ciudad? Nada, esta, un traslado compulsivo. En el lugar se encuentran gran cantidad de efectivos de la policía metropolitana y también del sector de infantería de la misma fuerza. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Aseguran que en 48 horas se normalizará el abastecimiento de combustible en la provincia de Buenos Aires. El presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, Luis Malchiodi, indicó que los camiones son insuficientes ante esta emergencia. Estimó que para mañana a la tarde ya se habrá resuelto este problema. Explicó que en la provincia de Buenos Aires hay unas 1.800 bocas de expendio. Cada una de esas necesita un camión para poder expender correctamente. Llegó a Tucumán un represor detenido en Paraguay. El escribano Juan Carlos Benedicto, primer civil que será juzgado por crímenes de lesa humanidad en Tucumán, llegó a la provincia. Se cree que durante 6 meses estuvo en Encarnación, Paraguay, donde finalmente fue detenido. Indocumentado, trabajaba como encargado de un estacionamiento. Inclusive lucía diferente, usaba barba candado y tenía el pelo más largo y renegrido. Se alojaba en el entrepiso de una casa. La propietaria del lugar no habría estado al tanto de que era un prófugo de la justicia argentina. Según fuentes judiciales, habría contado con la protección de grupos religiosos. El juez Daniel Rejas explicó la situación del escribano Benedicto. Benedicto es una persona procesada por mi juzgado en la causa Arsenales y se le imputó tormentos a 3 personas en el centro clandestino de detención de Arsenales y homicidio como autor material de homicidio de 1 persona. A raíz de eso fue trasladado a la cárcel de Villa Urquiza, en donde Benedicto tuvo que ser operado y no están dadas las condiciones de la prestación médica asistencial posterior a su cirugía en la cárcel. Con lo cual dispuse que la recuperación la haga en su domicilio particular con custodia permanente. Estando allí, en su domicilio particular, esta persona intentó suicidarse. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. Tránsito. Está cerrada la calle Castillo en el puerto de Buenos Aires, debajo de la autopista Iría. Grandes demoras, autos totalmente parados. Recomendamos para autos y camionetas la avenida del Libertador para llegar a la zona de retiro. Cinturón de seguridad colocado en autopista, luces bajas prendidas, seguro y la verificación técnica al día para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, la temperatura es de 10 grados 2 décimas, la humedad 71%, cielo despejado. En Buenos Aires, la marca actual 12 grados 4 décimas, la humedad 57%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Buenas mañanas, queridos radio escucha de la Radio Nacional. Venís, querido amigo, a Propicuate. Mi nombre es Adalberto Flores y estamos en Mañana Más. Preséntese, querido amigo. Hermenegildo Shabbat. Vamos, sí. Hermenegildo. Todas las mañanas lo escucho. Qué bien. Y muchas los taguitos que ponen me emocionan porque tienen esa cosa melódica que me rompe la cabeza. Gracias, Hermenegildo. Entre otras cosas. Estamos acá con el rima. Y acá se llega Hernán, se apropicua. Y hoy, queridos amigos, y a los radioescuchas también. ¿Qué tenemos, maestro? Tengo un tangazo, viejo, del año 1948 de Troilo y Mansi. Si digo esa dupla, hay gol asegurado, viejo. Y sí. Sur. ¿Pero por quién? ¿Por quién? Vamos, viejo, vamos, viejo. Para todos ustedes y para todas ustedes, suban el volumen. Un clásico en la radio pública, que no otra que Nelly Omar. Dale, pibe. San Juan y Boedo antiguo, y y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Arenón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, oh, ya lo sé. Sur, Nelly Omar, de Troilo y Mansi, y me detengo en Mansi, porque la letra de Sur es una poesía, es una postal, e invito, los invito a ustedes que están ahí, a esta voz que sale por el parlante, óiganla en un minuto, pónganse a escribir. ¿Cuánto tiempo, perdón? Un minutito. Pónganse a escribir, viejo. Tic-tac. Sembremos tic-tac. Palabras en las hojas para que florezcan poesías. ¿Hace cuánto que no nos ponemos a escribir? Nunca. Siempre es una buena oportunidad. En la literatura, en la escritura, uno puede dejar plasmado lo mejor del sentimiento, el recuerdo hecho postal, una fotografía hecha palabras. Sur, Homero Mansi, los desafío. Déjenme poesía, viejo, en el mural de Facebook. ¿Por qué no gente no escribe? ¿Por qué? ¿En qué mural, perdón? En el de Facebook. ¿Por qué no? ¿O no, Rima? Sí, sí. Yo tengo un Facebook también. Un Facebook, viejo. ¿Para qué está el Facebook? ¿Solo para poner me gusta, no me gusta? No. Tengo 5.000 amigos que no nos juntamos a comer asado. Qué feo eso. Pongan poesía, escriban. Escriban a la vieja, que la vieja le escriba a los hijos, a los nietos, a los que están, a los que no están. Cubramos las hojas de palabras, que tendremos un jardín de poesía. Bien. Muy bien, muy bien. Alberto, escúcheme, él es Sebastián Rivavizos, que es un tipo que... Estuvimos charlando fuera del aire. Ah, estuvieron charlando afuera, se encuentran. Sí. Le regalaron. Él me preguntó qué hacía yo acá, porque no me ubica. Siempre, muchos siempre se preguntan eso. Sí, siempre está de espalda. Entonces, claro. No nos habíamos visto, teníamos la suerte de verlo. Me comentaron que le regalaron un reloj despertador. Sí, no me digas. Sí. ¿Y entonces ahora me despierto y lo primero que hago, que para desgracia de toda mi familia, es escuchar este programa. No me digas. Sí. O sea que se despierta a las 9 de la mañana. Sí, no, antes lo escucho a Anguita. Ah, perfecto. En realidad nunca duermo, pero eso es un detalle que lo vamos a hablar después. Ah, bueno. Sí, escúcheme, porque él es un experto en tango, usted habrá visto que... Experto es mucho, es un monstruo. Viejo. Es un monstruo. Es un monstruo. Yo tengo, un médico clínico que dice que, hablando de esto de la escritura, sí, que escribir salva vidas, que a él lo salvó la poesía, por ejemplo. Pero claro, viejo. Aunque... Un médico clínico, ¿eh? Atente el piojo. Mire, yo no digo que todos seamos Manzi, Discépolo, Rubinstein, no digo eso. Pero lo que digo es que, viejo, un punto, una coma, una palabra tirada al viento quizás se remonte por los cielos y la veamos, hecha canción o al menos dicha en una radio. Pero yo quiero escuchar algo remontado al viento, si me permiten. Regáleme un bolero, sí, viejo. Estaba pensando. Siempre se inspira mirándola a ella. Sí, es increíble. No, es que, ¿sabes lo que pasa, Seba? Te voy a contar un secreto. Nosotros dos, creo. Acá hay un idilio, ¿viste? Hay una relación amorosa que no está. No se escucha. Salí, no es para hablar. No, ya está, ya está. Pero era una cosa que le quería contar a Rima, ya está. Italiana. Pero yo le quería decir algo a Adalberto. A ver. Pero no con palabras así. No con palabras de este mundo. No, claro, pero en canción por ahí es más fácil. Deleítenos. Porque a veces se va, vuelve, tiene algo de indiferencia. A ver si entiende Adalberto. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. ¿Qué dijo, viejo? No escuché. Tengo unos tapones en la oreja que si me los saco desagoto el mar, le digo. No, ¿quiere que se lo repita yo? Adalberto quiere que se lo repita yo. No. Brienza lo tiene. Pero Adalberto, se lo da todo. No puede esquivar el paquete que le han tirado, discúlpeme. Traté de leerle los labios, pero tengo como unos chicharrones de legaña en los ojos que no lo puedo ni abrir, viejo. ¿De qué? ¿Chicharrones de qué? Chicharrones de legaña. Ah, es muy feo eso. Pero bueno, en la próxima capa que le interpretó esto mañana más, fue de Alberto Flores en el programa de Luciano Galetti. Sí, Adalberto, le quiero decir una cosa más, discúlpeme. Sí, viejo. Le están tirando onda, viejo. ¿Cómo? Le están tirando onda a usted. Le leo los labios, pero no lo interpreto. Me parece que me lo voy a tener que destapar de una vez por todas. Muchas gracias, Alberto. Mañana más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestros sentimientos. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Una contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, ¿no? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 14 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Lo digo porque pronto nos mudaremos y es natural que todo cambie. Halvard Solness, el constructor de Henrik Ibsen. Me duele oírte hablar así. Con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Haces por mí tantas cosas. No hables así, Alina. Producción y dirección, Nora Massi. Encontrarás allí muchísimas cosas que te recordarán tu antiguo hogar. Este domingo, después de las 22... Por Nacional, la radio pública. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. La radio pública tiene... Entrevistas. Se sacan chispas de ironía, ¿no? Sábado, 13:15 a 15. Impresionante, digo, como que cruza el mundo. Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Sábado, 17 a 18. Quiero que vos expliques a la gente. Una mujer con Graciela Borges. Cosas que dice son tan fantásticas. 20 a 21. ¿Qué usted recomendaría para realmente adentrarse? Los caminos de Pacho. Poca relación, salvo, bueno, las lecturas que he hecho. Con Pacho Odone. Domingo, 10 a 11. Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro. Decime quién sos vos. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Más, más. Mañana más. 11 horas 17 minutos en este momento en la Argentina. Nos ponemos rápidamente en contacto con Cristian Varela, que está con el móvil de la radio. Hay algunos inconvenientes en el centro con los manteros, Cristian, ¿no es cierto? Adelante. Sí, estamos en la calle Perú, a metros de Avenida de Mayo. Aquí se encuentra un tradicional ya paseo peatonal, donde los artesanos venden sus productos. Hay una decisión del gobierno porteño de reubicarlos en la Plaza Roberto Art. Se está tratando de hacer de manera compulsiva por parte de la Policía Metropolitana. Los artesanos están resistiendo esta decisión. Hay algunos problemas porque la policía está intentando decomisar parte de las producciones de los artesanos, y esto genera algunos incidentes, empujones, momentos de mucha tensión con la Policía Metropolitana. Nosotros estamos con Eugenia, que tiene producciones en tejido y también trabaja el cuero. Bueno, ¿ustedes van a resistir? ¿Quieren permanecer en este lugar? Sí, nosotros nos vamos a quedar acá. ¿A dónde los quieren llevar? A la Plaza Roberto Arlt, de forma arbitraria igualmente. ¿Hay una decisión de la justicia o es una decisión administrativa del gobierno de la ciudad? No, eso no es una decisión del gobierno de la ciudad. ¿Por qué ustedes argumentan que quieren permanecer en el lugar? Pues nosotros hace 8 años que trabajamos acá y creemos nuestro derecho de seguir trabajando en el mismo lugar donde lo hicimos durante tanto tiempo. No perjudicamos a nadie, la gente que trabaja alrededor, la gente que viene todos los días, nos apoya también. No hay motivo para que nosotros no estemos trabajando acá. Muchas gracias. Bueno, Eugenia, una de las artesanas que vende sus productos sobre la calle Perú. Lo que quieren dejar en claro los artesanos, quieren diferenciar la situación que se vivió con los manteros sobre la calle Florida, que ellos no están compitiendo con los negocios de alrededor porque son productos justamente manuales, son justamente artesanías las que están vendiendo en este lugar. Muy bien, Cristian, me quedó pendiente una pregunta. ¿Qué cantidad de gente estamos hablando, más o menos, artesanos, Cristian? Para tener una idea. Son aproximadamente entre 30 y 40 los artesanos que están sobre la calle Perú. Es un lugar muy, muy reducido, porque son 2 cuadras. Es es Perú desde Avenida Mayo hasta Diagonal Sur. Son 2 cuadras las que están ocupando los artesanos habitualmente con la venta de sus producciones. Cristian, muchísimas gracias por tu información. Hasta luego. Un abrazo. Era Cristian Varela, móvil de la radio desde el microcentro porteño. Mañana. Mañana. Mañana más. Más. Una de las preguntas obvias que uno se hace cuando mira lo que está ocurriendo en el Paraguay es: ¿por qué tanto apuro por parte de algunos sectores de la política por destituir al presidente Lugo allí en Paraguay, ¿no? Cuando normalmente tendría que tomarse un tiempo de discusión, digamos, frente a una situación como es la del desplazamiento, en todo caso, pensar el desplazamiento de un presidente, ¿no es cierto? Vamos a comunicarnos con Federico Tatter, que es ex miembro de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay. Federico, Lucho Galender, Hernán Brienza de este lado, ¿cómo va? Buen día para nosotros. Compañeros, muy buenos días allí en Buenos Aires, aquí desde Asunción, muy cerca de la Plaza del Parlamento. Federico, hacía una pregunta, Hernán, en relación al apuro que hay de parte de los legisladores alrededor del juicio político al presidente Lugo. ¿Cuáles son las razones, en principio, que se pueden esgrimir o que por lo menos están enunciando los legisladores para apurar los tiempos de este juicio político contra Lugo? Bueno, para hablar con, digamos, para hablar con las con las palabras correctas. El apuro indica más desprolijidad en un golpe institucional en proceso. Esto no tiene nada de juicio político, sino que indudablemente es una agenda golpista y institucional que tiene más que ver, se parece más a un acuartelamiento parlamentario y a un fusilamiento político del presidente de la República que a una institución constitucional denominada juicio político, donde existe el debido proceso y donde precisamente un juicio político no es agarrar una 38 y liquidar a una persona, sino precisamente exponer tres o cuatro causales de juicio y llevar eso a debate a la ciudadanía, así la persona a cargo de esa institución debe ser removido o no. Tater Hernán Brienza te saluda y te quiero preguntar cuál es la alianza que está enfrente de Lugo para tratar de entender por qué intentan destituirlo o por qué intentan derrocarlo. Y me refiero a las alianzas no solamente a las políticas, sino también a las alianzas sociales y económicas. Bueno, lo que se ha abierto para esto, me haces una pregunta que me lleva al tiempo. Tenemos que hablar qué significa la elección de Fernando Lugo el 20 de abril del 2008. Es la ruptura de un status quo conservador de más de 60 años en el Paraguay. El Paraguay no ha vivido en democracia casi en toda su historia. De esos 60 años tenemos que decir que 35 han sido de dictadura y de terrorismo de Estado. Y luego de la transición democrática, una transición conservadora, bajo el paraguas del consenso de Washington y bajo los lineamientos del neoliberalismo internacional. Bueno, esto comienza a cambiar a partir del 20 de abril. Comienza a existir una ciudadanía con todas sus expresiones, una ciudadanía inorgánica que nunca había participado de la cosa pública en el Paraguay, comienza a ser tenido en cuenta como ciudadano. Esto no quiere decir que la gestión actual del presidente Lugo tenga 10 puntos felicitados. No, hay muchos temas en agenda y quien les habla es muy crítico a veces del poco avance hacia necesarias conquistas o necesarias mojones democráticos en temas sociales y en temas de derechos humanos que necesitamos instituir y llevar adelante a cargo de políticas de Estado. Bien, existe en este momento una entente de sectores conservadores de derecha y de ultraderecha que nunca les ha gustado la democracia, que lo han asumido casi como una imposición, de volver por sus reales. ¿Por qué? Porque se está tocando las bases fundamentales de la desigualdad en el Paraguay. ¿Y cuáles son? Es la enorme e histórica mala división de la tenencia de la tierra en Paraguay. La enorme desigualdad que existe frente al tributo y frente a la ley. En nuestro país, para el pobre no hay justicia, y para quien tiene dinero lo tiene todo, incluso la impunidad. Creo que de esto es lo que está supurando en esta crisis. Hay una rabia enorme porque el proceso de cambio democrático está teniendo avances en términos sociales, en términos de políticas sociales, donde ya la ciudadanía y sobre todo la ciudadanía del Paraguay profundo comienza a sentir de que son sujetos de derecho y ya no le deben nada a ningún caudillo, caudillejo, para obtener lo que realmente en ley y en constitución le corresponde. ¿Qué posibilidad tiene Lugo de impedir esta maniobra política del Parlamento? Bueno, hay tres elementos que puede frenar este putsch parlamentario, por cierto, desprolijo. El primero y fundamental es la movilización ciudadana, que se está movilizando lentamente porque, por las características del apoyo inorgánico de la ciudadanía que se está trasladando en la medida de sus posibilidades a la ciudad de Asunción. ¿Ya está pasando eso, Federico? Digamos, ¿ya se está viendo eso? Sí, sí, está ocurriendo. Obviamente. Es decir, este ejecutivo y este proceso democrático no está abandonado a su suerte. Eso es muy importante. El segundo elemento, el elemento matemático, es decir, en el proceso, en esta parodia de proceso judicial, que no lo es, le toca al Senado, que son 45 integrantes, debe existir una mayoría calificada, se necesitan 31 votos para destituir al actual presidente. Para evitar esa destitución se precisan 15 votos. ¿Y cómo está ese conteo? Disculpame, Tater, ¿cómo está ese conteo respecto de los votos para hoy a la tarde? Tenemos información de que quienes han participado de esta azonada parlamentaria, de este cuartelazo parlamentario, algunos están entrando en razón. Los números todavía no dan, pero no tengo yo información puntual y concreta. Uh-huh. El tercer elemento, que es también es fundamental, como la pata de una silla, la presencia, la vigilancia, la preocupación de los estados democráticos de la región. Uh-huh. A través de sus instancias de cooperación e integración como UNASUR y como el MERCOSUR, cuya misión de cancilleres está hoy precisamente en esta gestión del punto 2. Es decir, hablando con las conducciones políticos partidarias y con las con los liderazgos de bancada que han abonado este terreno destituyente para ubicarlos en razón, para ubicarlos en el siglo XXI, para ubicarlos en el proceso democrático paraguayo, que indudablemente está relacionado, íntimamente relacionado, y no es una cuestión de soberanía, a las democracias también de la región. Federico, te agradecemos mucho tu tiempo, ha sido un placer escucharte, muchas gracias. Igualmente. Por favor, a Federico Tater, ex miembro de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, dando algunos detalles sobre la situación que se está viviendo en este momento frente a la posibilidad de la destitución de Lugo, acusado obviamente por lo que pasó hace una semana en un terreno, digamos, en un territorio ocupado. Hubo un enfrentamiento entre la policía y los campesinos que estaban allí ocupando, y a partir de eso se armó esta situación. 17 personas. 17 personas, entre las cuales eran 9 policías o 7 policías. Bueno, un episodio lamentable, pero quería saltar rápidamente al problema político, al tema político. Lo primero que me sorprende, Brienza, en esto es, yo no sé, pero me sorprende gratamente que los otros países de la región son los que están desarticulando la posibilidad de una destitución presidencial. Eso es lo que aparece en realidad como novedad, me parece, política en este contexto, también vinculado a lo que está pasando en la región, ¿no? Y además lo hace desde otra lógica, porque recordá, hace unos años, en la época del menemismo, también hubo un intento de golpe en el Paraguay y las democracias latinoamericanas salieron a respaldar al gobierno legítimo y legal de aquel momento, pero lo hacían en el marco de no más dictaduras que había diseñado el Departamento de Estado norteamericano. Claro, claro. Aquí la situación es diferente, porque muchas veces esos intentos de golpes han venido de los sectores conservadores, algunos de ellos, como en el caso de Venezuela, con participación de algunas de las oficinas del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, aquí las democracias latinoamericanas han salido a respaldar la democracia venezolana, la democracia ecuatoriana, la democracia paraguaya y todos los demás gobiernos que se ven hackeados por intentonas golpistas de distintas formas, ¿no? Uh-huh. Están en este momento reunidos los cancilleres de UNASUR en Paraguay, justamente tratando de hacer el aguante, vamos a ponerlo en esos términos, al presidente Lugo. Por otro lado, hay que decir que se inició, como nos contaba recién Federico Tatter, se inició una movilización popular bastante espontánea, que está todavía desorganizada y llegando de a poco a los distintos lugares de reunión, y que por otro lado también la variante o la variable diferencial en estas últimas horas tiene que ver con la caída de algunos votos de legisladores que se habían de alguna manera comprometido a la expulsión de Lugo y empiezan a rever su situación a partir también de lo que está pasando con los países de la región. Son las 11 horas 31 minutos, nos pasamos un minuto de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 9 décimas, la humedad 54%, cielo algo nublado. El Sindicato de Obreros Marítimos criticó a Hugo Moyano. Omar Suárez, líder del SOMU, consideró que el secretario general de la CGT no tiene coherencia en sus acciones. El año pasado fueron más de 700.000 personas a 9 de julio, a la víspera del 1 de mayo, en donde no solamente ratificamos nosotros el apoyo a Cristina, sino también el voto a Cristina y el apoyo a todo este proyecto. También estuvimos con el cartel, Clarín miente. Entonces, la falta de coherencia, yo creo que hoy al país más que nunca le tenemos que poner el hombro. Nosotros que tenemos una relación de dependencia, todos nuestros sindicatos que tuvimos la posibilidad del año 2003 de la presidencia con Néstor y haber resucitado dentro de la gran decadencia que venía de la República Argentina, y hoy creo que estamos no solamente tocando las nubes con las manos, y yo creo agradecimiento a todo este proyecto. Ofrecen una recompensa de 100.000 pesos para dar con el paradero de un represor. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos busca a Eduardo Alfonso, acusado de cometer delitos de lesa humanidad. La recompensa estará vigente durante un año para quien aporte datos útiles que resulten determinantes para la detención del represor. Para suministrar datos, el Ministerio habilitó el teléfono 011-5340-20 de la Unidad Especial para Búsqueda de Personas ordenada por la justicia. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 9 décimos, humedad 54%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Para estar bien informado. Mañana más. Esto es atardecer en Villa Gesell. Sí, totalmente. Atardecer de verano en Villa Gesell. Sí. ¿Cuántos años? 16. 16. O sea, pantalón el 15. Pantalón por abajo de la rodilla ya, ¿no? Como decía, ¿en qué sentido? No, en el sentido. No, no, estoy hablando. No sería el cinturón, digamos, sino sería el pantalón. Está uno más crecidito. Hay un libro muy bonito de Jaureche que se llama Memorias de Pantalones Cortos. Es muy bonito. Qué lindo esto. El año 86 este tema. Este tema es del 86. Está cumpliendo. 87 dije yo. Él dijo 89. Está cumpliendo 59 años, ya que estamos en los números. Cyndi Lauper. Qué juventud. Colors, colores verdaderos en ella. Ella cantó, las chicas solo quieren divertirse. Exactamente. Una gran frase, porque en realidad avivó a muchos, ¿no? Ah, solo quieren divertirse. Ahí va, mira. Ahí está. Mire, mire. Brienza no baile acá. No, no, Brienza no. Me pido por favor que no. Esta fue un poquito antes. No me dejan cantar. No me dejan bailar. Esto es una dictadura cubana, ¿vio? ¿Vio? Ahí viene Lleva Arriba Vicious. ¿Quién sabe qué está haciendo Cyndi Lauper en este preciso momento? ¿Qué está haciendo? Está presentándose en una gira mundial con su nuevo disco que es The Blues. No te puedo creer, boludo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Qué grosa. Memphis Blues se llama, está editado en la Argentina y tiene CD y DVD. Si quieren un tema y me dan dos minutos, se lo cargo ahí en ahora, el ahora, sistema. Ahora le vamos yo a escuchar. Yo tengo una pregunta alguna, para hacer, ¿no? Sí. Rima Vicious. Sí. Rima Vicious. Rima, rima. Rima Vicious. ¿Vale por un Uranovsky y una Taviana? Bien, no, él dice que no, no proponga cambios, no, no proponga cambios. Son dos números uno, yo soy con suerte un cuatro de basto. Ahora estaba pensando una cosa, Seba, mirá que hay que ser grande para hacer las cosas que uno quiere hacer. Porque yo nunca tuve dudas de que Cyndi Lauper lo mejor que tenía era una voz para blues. O sea, evidentemente llegó a un momento de su edad en la que dijo, loco, ahí es el momento mío, ¿no? No, pero está fenómeno. Aparte, está fenómeno. Con invitados, todos pibes. Sí. Porque parece como había la señorita. Mirá vos que. Sí, todos pibes. Y hace un repertorio clásico. Sí. Con invitados como Johnny Lang. Dale, quiero, uno, quiero, uno de los más grandes guitarristas del momento. Quiero. Ahora cargamos en el sistema y vamos. Quiero para el final, entonces. Ahí estamos. Santiago Lucía mira como una cara, con una cara así como diciendo, mira, yo tenía en esa época, tenía 5 años, ¿no? Basta no de escucha, juventud. Estaba no, escuchando no, sí. otras cosas como el Pro Música de Rosario. Al Don Pirulero, que se pasa por el estilo. Pero la verdad, ¿escuchaste esto alguna vez? No. No te puedo creer. No. Nada, la música nunca. Disco no me gusta. La música no es disco. Música disco, es música pop. Bueno, sí. Pop, disco, está bastante pop cerca. De los 80. Claro, pop 80. ¿Qué es esto, Durán Durán? Claro, pop 80 se bailaba. Sí. No, yo estaba mirando Odisea Burbujas, qué sé yo, en ese. Ah, oh, bueno. ¿De qué año es usted? Del 78. Sí. Era niño, tenía. Es verdad, sí. Entonces vamos a ponerle la música de él, la de Juana Fe. Me parece que ahí lo vamos a estimular un poco más. A ver. No, no, hay una tensión. Es como ahí, el vecino, ¿no? ¿Viste? Cuando vos pones un disco y el vecino se compró el equipo de música nuevo y te vas subiendo el parlante y empezás a competir con el tipo al lado. Se siente como tironeado, ¿viste? Le está tironeando la década del 80 por un lado. Sí. Vamos con la información deportiva con el señor Santiago Lucía. Ayer sucedió algo realmente trascendente en la historia de Boca porque se clasificó nuevamente a una final de la Copa Libertadores de América, el torneo más importante para los clubes que bueno, juegan en esta parte del mundo. Sí, fue un 0-0 distinto a los habituales, donde los equipos suelen presentar esquemas cerrados. Sin embargo, la apuesta de Boca, como la de sobre todo la U de Chile, por la necesidad que tenía de ir a buscar el partido, generó que tanto el equipo chileno como Boca, cuando podía dar algún tipo de respuesta, fueran a buscar el partido. Y el 0-0 esta vez no termina siendo un reflejo de lo que pasó con el desarrollo del partido. Mucho pero, travesaño, con todo respeto lo digo, mucho sí, travesaño. Sí, para los dos equipos. Román hizo una gran jugada en primer tiempo que terminó en el travesaño. Una de Enríquez también para el equipo chileno. Se dice la travesaño. Pero me voy a adelantar en una serie de cuestiones, más allá de lo que sucedió ayer, que es realmente muy importante por lo que consiguió Boca. Hay una primera lectura que tiene que ver con lo que viene sucediendo con el equipo de Falcioni en esta temporada de la Copa Libertadores jugando como visitante. ¿Y qué pasa con Boca cuando sale del país en partidos relevantes? Este año por Copa Libertadores Boca de visitante no perdió ningún partido. Y esto lo digo teniendo en cuenta lo que va a venir, que es la final frente al Corinthians. Ayer hablamos algo, Lucho, el equipo más popular. Ellos dicen que tienen 30 millones de hinchas y que en 101 años de historia, por primera vez, va a estar jugando la final de la Copa Libertadores de América frente a Boca. Pasó el Zamora de Venezuela, Arsenal de Sarandí, Fluminense, Unión Española, nuevamente Fluminense en Brasil y ahora la U de Chile. Boca no perdió ninguno de los partidos. Y hay un dato estadístico que es aún más contundente y tiene que ver con Boca jugando en Brasil. Entendiendo, creo que todos los que miramos fútbol, que en Brasil están habitualmente los jugadores más destacados del mundo. Y que tienen dentro, por lo menos de los 3 mejores fútbol que se juegan en el mundo. Jogo bonito. Del 2000 al 2012 es cierto que hubo un crecimiento en el plano internacional muy importante de Boca. Del 2000 al 2012 jugó 12 series de Copa Libertadores en Brasil. Perdió solamente un partido. de 12, solamente uno. Epa. Definió tres Copa Libertadores. Ante esta situación que está Boca, la semana que viene jugará en la Bombonera y después el partido definitivo será en el Pacaembú. Ante esta situación del 2000 a esta parte, Boca estuvo tres veces. En el 2000 jugó frente al Palmeiras, el partido lo terminó empatando, pero se consagró campeón de América ganando en los penales. En 2003 el rival fue Santos. Boca ganó en la Argentina y fue a jugar a Brasil y le hizo tres goles. Y volvió con la Copa. Y la última final que Boca jugó de Copa Libertadores fue en 2007 y también tuvo que definir ante un equipo brasileño, en este caso fue el Gremio, en ese momento Rolando Schiavi era futbolista de Gremio. Boca le ganó en la Argentina y cuando tuvo que ir a definir a Brasil volvió a ganar el partido, le hizo dos goles. Evidentemente hay algo que se está construyendo en Boca hace tiempo y tiene que ver con esto que es intangible de la mística, del sentido ganador de un equipo que lo tuvo hace un tiempo con Bianchi y que todo se potenciaba cuando iba en condición de visitante, y al menos por lo que dicen los números, que es cierto que a veces son fríos y no son indicadores, pero otras veces, como en esta temporada donde Boca de visitante no perdió ningún partido en la Copa Libertadores y en los últimos 12 años, yendo a jugar a Brasil, perdió solo uno, me parece que es un dato importante y a considerar para lo que va a venir, porque dentro de 15 días probablemente Boca esté ante la gran chance de convertirse con Independiente en los máximos ganadores de la Copa Libertadores. Ojalá tenga una gran alegría el hermano pueblo latinoamericano. Nosotros somos latinoamericanos. Sí, digo, claro. Estoy hablando también de Brasil. ¿No vas a hablar de Rosario Central? El lunes, y si querés recuperar tu disco... El lunes. Si querés recuperar tu disco, Central debe ascender a primera. Si no, el disco me lo quedo yo. Pues es que me afanó el disco de sí, los canallas. Eso no, Santiago. Y la condición es que tu equipo vuelva a primera. Si no, el disco me lo quedo yo. En caso de que vuelva a primera, una copia y vos te quedás con el original. Si Central no vuelve a primera... Bueno, hagamos una cosa, yo te digo una es cosa. Es una condición que impuse yo. O sea, no lo negocié. Déjame imponer alguna condición a mí. Sí. Otra vez. Suponemos que ganamos. Sí. Yo me quedo con el disco. Sí. Mientras pongo la marcha de Rosario Central el día lunes. Sí. Durante ese tiempo te voy a acercar acá, mirá. ¿Ves estos tipos que están acá? Sí, me da mucho miedo tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿no? Hace 15 días que no comen. Lugulano es que hace 15 días que los tiene ahí encerrados ya sin comer. Porque, días. Sí, porque no vinieron a buscar una entrada. ¿No te parece mucho, Lucho? No, va a ser peor. Para vos va a ser peor porque los grilletes no van a ir en los tobillos. Uy, no. Van a ir en el cuello. Igual ojo, porque por ahí hasta ganando no asciende. Que va a tener promoción y todo eso. Qué malo que... Sí, me está gastando. Qué malo. No, te digo para que tengas en consideración. Grillete con calor, grillete sí. Incandescente va a ser entonces al cuello. Lo único que les digo, el lunes, sobriedad. Seguí sobriedad, pesimista sí, que mantenés desde febrero. Por eso les digo sobriedad el lunes, porque si un equipo blanco y rojo no llega a ascender, acá arde Troya el lunes. Al que me mira con sonrisita socarrona. ¿Y si llega a ascender? No, sobriedad también. Ah. Sobriedad le falta a la señora Octaviano. Y se ríe. Y así te recibe. ¿Cómo le va? Muy buenos días, queridos compañeros. Me estaba asustando hace un ratito con ese calabozo que tenés ahí, que yo ya te conté que ahora en la Secretaría de Comercio Interior también tenía uno. Sí. Que no sos el único, Lucho. Le copiamos el modelo del Kalsowski. Sí. Lo que pasa es que el nuestro es Kalsowski. Lo estaba amenazando a Santiago Lucía porque parece que no me quiere devolver un disco y encima dice que no vamos a salir campeón, que no vamos a ascender. Y yo estaba pensando que la señora Taviano tiene un problema... Bastante tengo particular. Varios problemitas, sí, pero... tengo varios y uno de esos sí. Será azulgrana este fin de semana, señor. Pero está, bueno, está preocupada por la situación en Paraguay, azulgrana. Por la situación en Paraguay. No, realmente te digo, bueno, saben que vengo del acto de mi hija, que fue hermoso. Brienza, quiero que sepas que te saqué una foto de niños muy chiquitos haciendo el éxodo jujeño. Así que te la llevo para tu libro, viejo. Sé que no la vas a yo poner, quiero decir, pero que te diviertas. Quiero decirte, Cintia, que mientras todos estaban acá intentando serrucharte el piso, yo cuidé tu asiento para que vos vuelvas y te sientes en el lugar donde te corresponde. Y después te voy a decir quiénes hablaron mal de vos. Sí, mira, yo sé que todos deben haber hablado mal, menos vos. Yo sé que muy bien, Cintia. Seguramente mi lugar. Sé que la estás realmente cuidando y valoro, Brienza. Te conozco hace mucho, así que tengo mucha confianza de que vos no dijiste absolutamente nada malo ni fuera de lugar. Cintia. ¡Ay, no! ¡Qué insoportable ese señor! ¡Lo tengo que aguantar también! No, pero está Cintia, perdón. Está cambiado. Yo lo encuentro... ¿Cambió hoy? Sí, lo encuentro de diferente hoy a Magallanes. Cintia. ¿Qué le pasa? Cintia. Sí. Hoy nos hemos dado cuenta todos... de lo importante que es su presencia y su reflexión. No me da un mínimo de interés nada de lo que está diciendo usted. Yo no voy a cambiar así en 30 segundos. Pusieron esa música de fondo. Cintia. Consultorio odontológico, pero decirle algo a más. Cambia, tontita, cambia. No voy a cambiar. ¿Saben qué voy a hacer ahora para que vean que no puedo cambiar tan fácil? Cintia. Me voy a ir hasta Tacuarí, Piedra, si quiere Magallanes se viene conmigo. Yo lo invito, porque quiero ver si ya están construyéndole el monumento a Moyano. Sí. Mira que es el nuevo héroe nacional. Cintia. No. Cintia, ¿sabe que Hernán ocupó su silla y se otavianizó al instante? No se diga. Empezó a decir las barbaridades que usted dice todos los días. Sí. En un momento, Cintia, dije, ¿qué me pasa que estoy tan ideológico? Ahora me quieren tirar ese fardo a mí. Bueno, Brienza, no sabía que estaba sentado ahí. La verdad es que me desilusionaba muchísimo eso que me está contando Magallanes. Peor es ese ojito de mí que se sentó en mi lugar y me dijo, vos sentate donde está Cintia. Ahora le va a echar la culpa a ella. Bueno, o sea que no quieren que les haga el análisis de Clarín del día. No, por supuesto que no, por supuesto que no, todavía no. Quédese tranquila, disfrute de su día. Pasé, estuvo bien el acto, estaban bien los niños, todo en orden. Sí, yo creo que como siempre, Galindo, en estos actos no puedo contener la emoción, yo no voy a llorar. ¿Llora Ottaviano? ¿Derrama lágrimas ahí, Ottaviano? Siempre, absolutamente siempre, no me puedo controlar y Caballero me codea, y me dice, bueno, ya está, cortándola un poquito. Te codea en el diafragma, te pega un golpe en el diafragma para que se corte el aire. es bravo. Pero bueno, no pude contenerme, seguí llorando y ahora me repuse. Y el lunes estaré con ustedes. Estuve viendo a Lila Downs. Tengo un montón de cosas para contarles. Dale, me haga ricos panqueques el fin de semana, todavía no. Sí, pero no me funcionó el fin de semana pasado. De todas maneras, lo voy a hacer. Te vas a la B. Sobriedad, me la banco. Cállate, Magallanes. Te vas a la B. Sabés que te vas a la B. ¿Le puedo decir una cosa a usted? ¿Le puedo decir una... ¿De qué quiere que le diga para usted? No, espere, déjeme que yo le digo esto. Le voy a decir dos cositas. La primera es. Para pasar los cambios se aprieta el embrague, si no se rompe la caja. Y lo segundo es... ¿Qué es lo que me pasó a mí? Parece que a unos cuantos se le rompió la caja, sí, diga. Y después le digo, Ottaviano, ¿me escucha bien? Perfecto, lo estoy escuchando. Te vas a la B. ¡Va! ¿Querés que te diga la B de qué, Magallanes? No, mejor no. Pero mirá, señores, qué cosa que no me dé. Che, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Lucho, y el lunes estaré allí de nuevo, si me dejan, analizando el Clarín del día. Me parece muy bien, Ottaviano, te mandamos un beso grande. Un beso muy grande. Chao, linda, chao, nos vemos. Cintia Ottaviano, que está por allí dando vueltas. Información al instante. Mañana más. Once horas 49 minutos en la República Argentina. Vamos a escuchar un informe que tiene que ver con el resumen de lo que ha pasado a lo largo de estas mañanas, de estas últimas 5 mañanas en Mañana Más. River quiere empatar, a ver, va Domínguez, buen chore, está por arquero, le faltaba eso nada más a Bertoli. Una semana, Mañana Más. En el penal, bueno, está bien, yo lo perdono, pero vio que en el segundo tiempo hay un avance, que le tira un pelotazo inatajable y usted pone la mano y la saca. Si ahí usted, en vez de poner la mano, la dejaba, nadie le iba a decir nada por parte del patronato de la infancia y nosotros lo íbamos a querer. Se lo digo como fanático enfermo de River. Sí, yo también, pero que claro. Sanchez como persona es otra. Y me dejo a mi club, amo a mi club. lo poco que soy se lo doy a mi club y obviamente voy a dar siempre lo mejor para mi club, más allá de que esté River o que fuera enfrente. Sistemáticamente se le viene negando la excarcelación a Pedraza a partir de que está considerado como uno de los instigadores del asesinato de mi hermano. Entonces los cargos son tan contundentes en algún punto, tan fuertes, que la justicia, hasta la Corte Suprema misma, en general consideró siempre que Pedraza debía estar cumpliendo la prisión preventiva. En Los Cabos, México, el objetivo será alcanzar un documento que permita darle forma a medidas para resolver fundamentalmente la situación de crisis que atraviesan distintas naciones europeas. Como nuestra región, junto con el sudeste asiático y algunos sectores del África, son los que tienen el crecimiento hoy en el mundo, el debate está que los países que tienen la crisis nos dicen cero proteccionismo para que ellos puedan tener acceso a nuestros mercados, que son los que crecen. Pero simultáneamente le dicen que no van a remover ninguna de las restricciones al comercio que ellos tienen. Yo no tengo la responsabilidad directa del caso, yo no soy el que lo cuido, yo tengo personal a mi cargo. Carlos Brondo no está más a cargo de la dirección de las cárceles neuquinas, y esto es por ser corresponsable de la liberación de Poblete. Justamente es el sexto funcionario desplazado. Que ya la gente ya está muy, muy ansiosa, está muy caliente en algunas actividades, que ya es insostenible. Son paros sorpresivos de las 14 actividades que todavía están movilizadas y esperando esta reunión. Creemos que la justicia tiene que actuar y que el sector sindical, en este caso quienes representan a los camioneros, tienen que ser razonables, responsables. He escuchado la boca de Hugo Moyano, él me ha dicho dos o tres veces mínimamente de que nunca quiso llevar a su afiliado a un callejón sin salida. Me decía, mirá Sergio, ni siquiera con Menem, con De la Rúa, ¿cómo va a llevarlo justamente en este momento donde este proyecto nacional, popular, democrático, benefició a todos los trabajadores en general, pero a los camioneros en particular? Entonces, además de irracional, me parece malintencionada. El impuesto a la ganancia y otros impuestos son parte de una estructura tributaria que explica el desarrollo, el crecimiento, el sostenimiento en Argentina, cuando vemos que en el mundo tambalea todo. ¿Qué resuelve camionero? Colocarse fuera de la ley. Y esto para nosotros tiene que ser claro. Acá hay una decisión absolutamente consciente, premeditada, de colocarse por afuera de la conciliación obligatoria, forzar esta situación conflictiva y llevar ese conflicto a otro plano. Se empieza a sentir el problema de los camiones que tendrían que haber entrado ayer y anteayer, y empieza a haber problemas de abastecimiento. Ha resuelto para el día miércoles que viene una jornada de protesta con paros y movilizaciones hacia la Plaza de Mayo. El año pasado, en la cancha de River, como ya no a la cabeza, fuimos a ratificar el modelo y a esta presidenta. Tantos años pasaron, tan fácil paso del amor al odio. Yo creo que tiene que haber un punto de equilibrio, porque si no, lo único que voy a perjudicar es los laburantes. Una semana en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Dios del baile, que resuene en tus tambores. Mi nombre es Vivi Posebón, los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile, el jueves 27 de junio a las 20:30 horas. Esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. La viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Este sábado desde las 20, Los Caminos de Pacho O'Donnell, junto al economista Fernando del Corro, recuerdan una huelga con verdaderos fundamentos. El Grito de Alcorta. El sistema de alquiler en ese momento era muy grave, se había ido empeorando con el correr del tiempo. La historiadora Araceli Bellota nos trae su nuevo libro, Eva y Cristina. Cristina logró institucionalizar muchos de los sueños de Eva. Y el escritor Horacio Salas nos pasea por la obra de Leopoldo Marechal. En el caso de Adán Buenos Aires, él transfirió todos los capítulos de El Ulises y los hizo tratarse con personajes también de Buenos Aires. Los caminos de Pacho O'Donnell. Carlos Gardel. Además que se murió en un momento justo, ¿no es cierto?, para ser realmente unido, ¿no? Ganador del Martín Fierro como Mejor Programa Cultural. Este sábado desde las 20 por Nacional. La Radio Pública. Auditorio Internacional en la Radio Pública. Festival Celta. Música de Galicia y otros barrios. Estarán Axaiva da Ponte. Canciones y danzas tradicionales de Galicia, Irlanda, Bretaña, Escocia y Asturias. Coro See All Right es el único en Sudamérica dedicado a interpretar canciones tradicionales escocesas en gaélico. Viejos contrabandistas, música tradicional irlandesa. Este domingo a las 19, con la conducción de Fernando Aval. La entrada es gratuita con capacidad limitada. Nacional, la radio pública argentina. En pleno gobierno radical. Junio 23 de 1987, el grupo al cual represento procedió a retirar o amputar de los restos de quien en vida fuera el general Juan Domingo Perón. Profanaron su tumba y le cortaron las manos. En el año 1973, el general contrajo la deuda de 8 millones de dólares. Por lo tanto, esa es la suma que exigimos por la restitución de sus manos. Secretos Argentinos presenta Las Manos de Perón. Confirmada la violación de la tapa del cajón por el perito especialista, los agentes peritos de la Policía Federal procederán a levantar la tapa del cajón en que descansan los restos del general Juan Domingo Perón. Dirección Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Señores, vamos a realizar un minuto de silencio. Secretos Argentinos. En memoria del general Juan Domingo Perón. Domingos, 20 horas por la Radio Pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Y el tipo cumplió, ¿viste? Fue, buscó el disco, lo fotografió, lo fotocopió y lo trajo. Cyndi Lauper.